Hola, buenos días, muy bienvenidas al último día del encuentro sobre crianza y comunas. Hace falta un pueblo sec, pueblo sec, para criar. Hoy tenemos una sesión muy rica con varios inputs. Tenemos un vídeo, tenemos aquí a Marta Malo que ha venido desde Madrid. Tenemos una fila cero muy potente. Yo os voy a dar unos infos prácticos. No sé si todo el mundo ha estado en los últimos días, por si no. Justo ahí enfrente hay el espacio infantil, por si tenéis una peque que queréis dejar ahí. También pueden estar aquí los peques, si hace falta. Tenemos ahí té y café, que podéis ir pillando. Tenemos el micro aquí porque estamos grabando, entonces lo iremos circulando. Espero que no os moleste mucho. Las grabaciones las queremos volcar en un SoundCloud para luego poder compartirlos con más gente, básicamente. Las que os habéis inscrito, habéis apuntado vuestros emails, creo, pero por si no os habéis inscrito y queréis que os circulamos después las grabaciones y las transcripciones, porque sí que vamos a hacer como una labor de transcribir y también incluso de traducir un poco al inglés, algo de lo que discutíamos aquí, podéis apuntar vuestro correo electrónico en una hoja que voy circulando ahora, ¿vale? Por si acaso. Y si nos faltan sillas en la sala de enfrente, la sala infantil, hay más. Entonces, si queréis sentaros en una silla, ir ahí y pillaros una. Vale, esto era lo práctico. Entonces, súper ilusionadas de tener aquí a Marta y a tener todos esos inputs interesantísimos para esa sesión que la hemos llamado tentativamente la crianza compartida en el barrio global. Al final, la estructura de la sesión que tendremos hoy es de ir repasando un poco por las distintas fases y un poco también las distintas institucionalidades correspondientes en la crianza, un poco pasando desde la crianza a lo que sería la educación, a lo mejor. Entonces, tenemos unas reflexiones de Panayota, luego tenemos un vídeo, que os lo voy a introducir con más detalle después, pero que surge de Roma, que una compañera de Roma, Claudia Bernardi, ha hecho para nosotras, sobre un pequeño ecosistema de crianza que hay en el barrio de Piñeto, en Roma, que creo que hace mucho espejo con lo que está pasando en Poble Sec y va a ser muy rico verlo. Ella no ha venido porque decidimos que sería perverso si viene para un día solo y tiene una criatura, entonces nos hemos decidido para ese formato del vídeo, pero va a escuchar las sesiones. Y ella tiene ganas también de hacer como un poco de feedback con lo que pasa aquí. O sea, que si se da algunas ganas de entrar en un diálogo con Roma Piñeto, hay una gente ahí que está muy interesada. Después del vídeo, que va sobre todo también sobre la etapa de 0 a 3, Marta nos hablará un poco sobre, por una parte, algunas partes más históricas de la escuela en España, de las luchas por la educación, etcétera, y luego de unas experiencias en Madrid que corresponden un poco más a la etapa primaria. En relación a esta fase primaria y también un poco de P3, tenemos en la fila cero aquí mucha gente de la Escuela del Poble Sec, ¿no?, que nos va a compartir algunas reflexiones después de la presentación de Marta. Y luego, correspondiendo un poco, entrando ya más en la cuestión de la secundaria o el instituto, tenemos a Nelly, que no sé dónde está, que ha dinamizado el taller también sobre la Plaza Navas ayer y que es profe de secundaria, que ha trabajado mucho en Londres en algunas escuelas como bastante desafiantes, interesantes, y trabaja mucho con Teatro Reprimido, etcétera, que nos va a contar algo de su trabajo en Inglaterra y de los desafíos, ¿no?, con los cuerpos, en la educación y tal. En fin. Entonces, como que vamos a hacer un poco un repase de 0 a 16 años, casi, que algunas nos va a servir mucho para imaginar lo que va a venir y esperamos aprender mutuamente de lo que escucharemos. Vale, y esto es más o menos la estructura de la sesión. voy a pasar el micro a Panayota para abrir con algunas reflexiones y para compartir otra vez algunas de las preguntas que hemos preparado para esta sesión. Gracias, Manu. Estoy muy feliz de estar aquí y de poder así hablar con Manu y con otras personas sobre el tema de crianza, que soy bastante nueva. Yo soy investigadora en la UAB, pero de otros temas que también están relacionados, de ecología política, de lo urbano y de lo rural, de poderes y cómo eso se relaciona con el ambiente. También hemos tratado temas de comunes, pero es la primera vez que pienso en los comunes desde la crianza y creo que es muy interesante. Vale, esta sesión yo hablo de mi experiencia personal, no académica, que soy madre, tengo un hijo de 2 años, vivimos aquí en Poble-sec. Entonces, bueno, durante estos 2 años creo que he estado en más dilemas y frustraciones de cuando era adolescente. Es una etapa muy curiosa, muy frágil y muy intensa, por lo menos era para mí. He visto que de repente ser yo no era fácil, en plan mantener mi ritmo de trabajo se hizo casi imposible, ¿no? Mantenerse en contacto con la gente se volvió más difícil. Poner lo que sentí en palabras y frases lógicamente ordenadas era muy difícil durante el primer año de tener un hijo y entonces también explicar lo que me estaba pasando a otra gente, incluso mi gente más íntima, de repente era un desafío. La maternidad es caótica. Puede ser también desafiante para mujeres y hombres, especialmente cuando uno no está cerca de cualquiera persona de su red de familia tradicional, cuando tiene que lidiar con instituciones, idiomas y legalidades que uno no conoce. Especialmente también si necesita permanecer desde un budget, un presupuesto justo. Porque, claro, eso también puede hacer las cosas más fácil si lo tienes. El justo no, el amplio presupuesto. bueno, durante este periodo estoy leyendo porque mi castellano no es el perfecto, lo siento que no os estoy mirando en los ojos como me gustaría. Durante este periodo tuve el privilegio de ser parte de un tipo de tribu instigado por un foro que se creó en una institución pública, hablo de la PEPI, en el CAP. O sea, no, pero creo que es importante pensar que eso era una institución pública, pero por la persona que lo estaba liderando se volvió en algo bastante autogestionado, abierto, con mucho intercambio y creatividad, que en otros CAP igual no pasa. Y entonces, esto como que creó un nodo para crear vínculos nuevos de maternidad y de paternidad. Era un grupo que compartieron sentimientos, recursos para facilitar las primeras semanas de maternidad, asegurarse que continúen siendo fuertes durante estos tiempos frágiles de cuidado de un recién nacido, de una recién madre y un recién padre. Y desde estos momentos hasta hoy, parte de esta tribu se ha permanecido, expandido, transformado, para cada una diferente, ¿no? Lo que sí, ahora cuando hablo con estas mamás y compartimos inquietudes, pues muchas cosas que salen son preguntas como, pues ¿vamos a entrar en un abresol o no? Pues no hay suficientes plazas. De todos modos, la proporción de educadores niños es demasiado alta, no nos gusta. Tenemos miedo de que nuestros pequeños no reciban suficiente atención ahí. Nos gustaría una atención más personalizada. Queremos seguir dando teta. ¿Podemos pasar y hacer eso durante el día en un abresol? Sí. ¿En cuál? ¿A es privada? ¿Cuánto cuesta? Ah, pues no puedo. Queremos que nuestros hijos pasen tiempo afuera, que jueguen con la naturaleza, que respiren el aire más limpio. ¿Qué espacios o formatos de guardería nos lo pueden garantizar esto aquí en Poble-sec? ¿Y cuánto costaría? Está muy lejos, pues no tengo coche, no puedo. Quiero que esté en el barrio porque quiero que mi hijo o mi hija cree amistades locales y yo también. Todas estas cosas que no, que estamos peleando con estas preguntas para elegir un tipo de cuidado que no es nosotros, padres o familia más íntima. Y son preguntas difíciles. Claro, se vuelven más fáciles cuando se comparten. Compartir los problemas es muy importante. Pero, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que aunque hay muchas dificultades, tener un red de personas, no solo que te ayuden, pero solamente compartir cosas es muy importante. Pero mira, veo dos de mis amigas de este círculo bastante pequeño, más cercanas, se mudaron. ¿Por qué? Pues los pisos se están volviendo muy caros. Quieren estar cerca de su familia y no gastar todo su sueldo en un alquiler. Es un argumento justo. Me da pena que se han ido, pero la gentrificación también importa. Los grupos de crianza también sufren de esto. Y ahora los niños crecen, entran más cosas en estas conversaciones, ¿no? ¿Para qué escuela solicitamos? La educación es importante, pero ¿qué es una buena educación? ¿Qué queremos que aprendan nuestros hijos? ¿Cómo podemos redefinir lo que aprenden nuestros hijos? He leído que los niños aprenden mejor cuando están cerca del verde, digamos, de la naturaleza. Cuando miran el verde desde la ventana en vez del gris. Eso es un estudio que se han hecho, realmente lo han demostrado eso, ¿eh? También he leído que los niños aprenden mejor mientras hacen, no solo están recibiendo información. Una amiga mía en Berlín se mudó al bosque para que su hija pudiera asistir en una escuela de Montessori. Pero claro, el alquiler en ese barrio, fuera del centro de Berlín, alcanza los 2.400 euros. Ella dice que las escuelas públicas no atraen suficiente personal en Berlín porque hay demasiados niños inmigrantes y entonces la enseñanza es desafiante para los educadores. Bueno, su opinión, ¿eh? Lo pongo aquí como caso, como ejemplo. De vuelta a Barcelona, algunas preguntas se me ocurren pensando en las escuelas primarias otra vez. ¿Cuáles son las posibilidades de entrar? ¿Cómo son los profes allí? ¿Tienen cómo es el entorno, ¿no? ¿Está en el aire libre? ¿Les enseñan inglés? Y si nos vamos en privado o semi-privado, la iglesia está dirigiendo estas escuelas, me dicen, pero no soy religiosa. Y si una persona es de otra religión, ¿en qué escuela va? ¿Qué pasa con aquellos que son de cultura diferente, de religión diferente, de color diferente? Bueno, a mí no me importa, yo no soy racista, pero ¿me importa? ¿Hacemos algo para esto? O sea, no solo no ser discriminatorios, se dice, pero también hacer algo para incluir. Incluir es una palabra bastante interesante porque normalmente la pensamos como incluir en nuestra manera de entender el mundo y de hacer, ¿no? Pero incluir también otras maneras de hacer y de enseñar y de cuidar. No sé si me queda tiempo. Bueno, creo que lo voy a dejar así. Desde estas así preguntas muy abiertas y generales mías, que comparto también con otras personas, hemos pensado con Manu esta sesión, la crianza compartida en el barrio global, experimentos desde las márgenes y las periferias. Y algunas preguntas clave que hemos puesto, que igual podemos repensar aquí todas, son cómo podemos repensar la educación y la pedagogía desde los márgenes, las periferias, las migraciones y las precariedades, y tomando en serio la diversidad de sujetos en nuestros barrios, más allá de los relatos autóctonos del barrio y de nociones de crianza de clase media blanca, cómo plantear una política radicalmente transversal de crianza a nivel del barrio. Bueno, yo lo dejo aquí, creo. Y paso a Manuela, que va a compartir también algunas cosas. Vale, sobre todo voy a introducir este vídeo, pero estaba mirando la sala porque Sergio, quien nos iba a ayudar a ponerlo, no sé dónde está. Ah, ¿tú sabes cómo ponerlo? Vale, digo un par de palabras antes y no sé si tenemos que ajustar un poco la pizarra y todo eso, supongo que sí. Este vídeo, básicamente, nosotros en esta sesión la idea era un poco traer experiencias de fuera también y ver cómo funcionan algunas otras ecosistemas, digamos, de crianza compartida en el interfaz entre lo comunitario, digamos, y también los espacios más privados y las familias, los vínculos de cuidado mutuo que generamos y las instituciones más públicas. Entonces, ahí Marta hoy nos hablará un poco más desde la cuestión de la institución pública, y el vídeo que vamos a ver ahora como que parte un poco más del fuera de esta institución pública, porque se trata de la ocupación de un campo de bowling, de hecho, por parte de unas madres y padres que querían montar ahí un espacio para el juego que pueda acoger a la gente del barrio, porque hay muy poco espacio para esto, y también repensar qué entendemos por jugar y cómo intentar entender el juego como una manera de socialización que pueda dar unas claves importantes en relación a cómo nos entendemos en el mundo. Nos hablarán de eso en el vídeo. Hay un par de entrevistas con madres y padres que han montado esta iniciativa, que han quedado en italiano. Entonces, capaz que mucha gente entiende el italiano, pero mucha gente tampoco, bueno, mucha gente, otra gente no entenderá. Entonces, nosotros tenemos una traducción un poco resumida en castellano de estas tres entrevistas y lo vamos a leer a tres voces. ¿Vale? Espero que nos queda más o menos bien. Claudia Bernade, que ha hecho este vídeo, es una madre de una criatura de 3 años, viene como de la experiencia de ocupación también del Centro Social ESC en Roma y ahora se están involucrando mucho en este barrio de Pigneto con su criatura, ella con su familia. Y bueno, y tiene muchas ganas de compartir después de ese encuentro con nosotros. El vídeo va sobre este espacio de juego que se llama La Tana dei Cuccioli, que significa un poco la madriguera de los cachorros, sería la traducción de ese espacio. Pero el vídeo también nos habla de un café para familias que han montado algunas madres de ese barrio y también nos habla de una escuela un poco tipo Rimayeta en una casita ocupada en un parque público. Entonces nos habla de las tres iniciativas, pero sobre todo de la ludoteca en el... No sé si ludoteca se dice en el aire libre, si es autogestionado y tal, pero de esta especie de ludoteca en el campo de bowling. Y ellos también ahí, aunque en el vídeo lo cuentan poco a poco, pero también están en negociación con el distrito sobre la cesión de ese espacio, o sea, como que hay muchos puentes que pueden ser interesantes a explorar y creo que básicamente vamos a intercambiar vuestros contactos, ¿no? Sobre todo desde la Pepi y tal, con ellas. Barrio de la zona este de la ciudad de Roma, que es atestado y tiene una carencia estructural de parques y de servicios para la niñez. Al mismo tiempo, hay muchos lugares autogestionados donde niños y niñas, educadoras y adultos han organizado espacios de experimentación y vida común, donde crear prácticas educativas, de juego, de solidaridad y de soporte a la genitorialidad y a la maternidad. Entre estos hay la Piccola Ciurma, un jardín de infancia que nació en 2013 cuando empezó el movimiento de los cochecitos, un movimiento que pedía mayor jardín de infancias en la ciudad de Roma, donde cada año miles de niños y niñas no pueden ingresar a los jardines de infancia por falta de plazas. En el Parque de las Energías, en 2013, padres, educadores y infantes desde 6 meses hasta 3 años tomaron ese espacio y crearon un jardín de infancia y una ludoteca. Cada año hay 2 infantes, 2 educadoras y cada día 2 padres que cocinan y están todo el día con los niños y niñas creando actividades educativas. Los padres son también encargados de renovar los espacios del jardín, renovarlo, innovarlo y mejorar los juegos y las actividades educativas cotidianas. Toda la organización se construye a través de asambleas. Pues, en la misma estructura, desde julio hasta septiembre, hay un centro escolar veraniego autogestionado para niños y niñas desde los 3 hasta los 6 años. Por todo el año, también, esos 2 proyectos organizan talleres, presentación de libros para niños, actividades de teatro, juegos en el parque, poesía y conciertos de música para los pequeños. Pocos metros adelante del Parque de las Energías hay un café para niños y niñas, con espacios de juego y también venta de juegos, donde se organizan talleres sobre la maternidad, genitorialidad y otras actividades educativas. Hay también un negocio donde se venden juegos, ropas y equipajes de segunda mano. Pues hay la Tana dei Cuccioli, un pequeño parque autogestionado donde se experimentan formas de juego, de socialidad intergeneracionales y educación. Todo nace en el 2016, Todo empieza en 2016, cuando un grupo de progenitores empieza a frecuentar el espacio que llegará a ser la Tana di Cuocili. Es entre unos pocos parques que hay en este ayuntamiento y en que estaba muy degradado y abandonado, los progenitores decidieron sacar a jugar a sus hijos. Los padres empezaron a citarse para limpiar este pequeño jardín y desde un par de progenitores el grupo se amplía porque todos querían la recalificación del espacio donde juegan sus hijos e hijas. Después de algunos meses, una familia descubre que se puede adoptar los espacios verdes de la ciudad y que podíamos ocuparnos de abrir y cerrar el parque y del mantenimiento habitual del parque. En el mismo año nace la asociación L'Erbaio para la recalificación del parque Tana di Cuocili y de su mantenimiento. La mayor dificultad a la que nos enfrentamos, sobre todo en el primer año de vida, fue la relación con las instituciones para conseguir servicios mínimos como luz, agua potable y la seguridad de los árboles. El primer año, todo el tiempo, fue utilizado por la mayor parte para hacer estas cosas. Mientras tanto, la asociación creó momentos de sociabilidad y agregación entre familias que transformaron la Tana di Cuocili en un punto de referencia para las familias del barrio. Muchas familias no son de Roma, sino que llegan desde otras ciudades lejanas, y por eso sin una familia de origen que los apoye. Estas familias encontraron en la Tana di Cuocili un punto de referencia para imaginar soluciones alternativas a los abuelos y a las tatas, y como lugar de encuentro sobre el tema de la parentalidad. Nel frattempo l'associazione ha comunque creato dei momenti di socialità e di aggregazione fra genitori che hanno fatto sì che la Tana dei Cuccioli diventasse un vero e proprio punto di riferimento per le famiglie del quartiere. Tante famiglie, molte non romane, provenienti quindi da appunto città lontane, quindi senza una famiglia d'origine alle spalle, che hanno trovato proprio la Tana dei Cuccioli un punto di riferimento per anche per immaginare soluzioni alternative appunto ai nonni, alle tate e come luogo di confronto sui temi della genitorialità. Diciamo, l'obiettivo fondamentale che avevamo l'obiettivo fu creare un sentido en el espacio de la Tana dei Cuccioli, che non significa solamente tenere un espacio donde aggregarsi, jugar, charlar, sino intentar a crear actividades juntos con los niños, para los niños y sobre todo con los madres y padres. Hemos creado un programa de actividades culturales, educativas y recreativas para elaborar un sentido de pertenencia, porque queremos que este lugar sea un lugar comunitario. Por eso hemos pensado actividades para los niños juntos con los padres y las madres sobre el tema del ambiente, la educación y el juego, organizadas juntas con asociaciones que nos ayudan con los laboratorios. Organizamos fiestas en momentos particulares del año que nos gustan, como la fiesta de la primavera, del otoño, Navidad o momentos significativos para nosotros como el cumpleaños de la asociación L'Erbavoglio. A gestire i laboratori. Alla Tana dei Cuccioli facciamo sempre delle feste, diciamo dei momenti dell'anno particolari che ci piacciono, le feste di primavera, la festa dell'arrivo dell'autunno, a Natale o in momenti particolari che sono significativi per noi, per esempio il compleanno dell'associazione. Organizamos siempre actividades entre niños y madres y padres juntos y encuentros regulares y abiertos de espectáculos para niños como teatro de calle, malabarismo, artes circenses, circo, que gustan a niños y mucho también a las madres y los padres. Hemos organizado un programa de encuentros sobre la maternidad, paternidad, porque hemos verificado que las actividades entre niños y madres y padres no crea una socialización entre madres y padres. Crea un grupo colectivo intergeneracional, pero no crea un grupo entre las madres y los padres. En cambio, encuentros para las madres y padres y sobre lo que es la parentalidad, tienen la posibilidad de compartir los caminos de la parentalidad entre adultos y nos ayuda en la creación de grupos de adultos. A los encuentros participan psicólogos y psicoterapeutas especializados sobre la cuestión de la parentalidad y versan sobre el tema de las emociones, a cómo manejar a los niños, a las figuras de las madres y de los padres, y se van creando momentos muy importantes en los cuales se comparten las experiencias. E si stanno creando dei momenti molto importanti di condivisione, di esperienze. Cuccioli è dove educazione e la tana de cuccioli è donde educación y juego son profundamente conectados y son los rastros de, con los cuales podemos crear una gramática de la niñez. De la infancia. La tana dei cuccioli es un espacio en la ciudad donde nos preguntamos no solo dónde se puede jugar en la ciudad y afuera de la casa, del espacio privado, sino también cómo se juega, cuál es el juego para crecer, cómo definir las prácticas de juego entre adultos y niños y niñas en el espacio ciudadano y metropolitano. Como madres y padres nos estamos investigando qué significa el juego para proponer e imaginar formas de juegos para crecer juntos, para socializar, para inventar formas de socialización en la ciudad. Para responder a estas preguntas, no nos podemos responder solos, sino que es posible responder solo de manera colectiva y preguntando también a otros grupos en la ciudad de Roma, que como nosotros se dedican a espacios similares, autogestionan lugares y ofrecen programas de juego y educación para niños y niñas. Forme di socializzazione, nella città. Ci siamo resi conto che per rispondere a queste domande non è possibile rispondere da soli, ma è possibile rispondere solamente in maniera collettiva, interrogando anche altre realtà che nella città di Roma, come noi, rendono vivi spazi come la Tana dei Cuccioli, autogestiscono luoghi, offrono programmi di gioco, di educazione dedicato appunto alle bambine e ai bambini. Vorremmo interrogare queremos preguntar la ciudad sobre el juego, tomando la mirada de los niños, porque necesitamos de esta mirada para crecer y vivir juntos la ciudad. Assumendo lo sguardo del bambino. Uno de los temas que queremos investigar es el juego y la naturaleza en la ciudad, donde el espacio verde es siempre más un espacio perezoso assieme, y poco presente. Queremos que los niños puedan crecer y experimentar formas educativas y de juego con la naturaleza, en la naturaleza y en los espacios urbanos. El gioco y la natura proprio nelle città. Lì dove lo spazio verde è uno spazio sempre più sfittico, sempre meno presente. E la possibilità invece per bambini di poter crescere e di poter sperimentare forme educative di gioco con la natura, nella natura, negli spazi urbani. En la Tana de Cuccioli, entre las iniciativas que organizamos, hay un proceso de reorganización de este lugar para imaginarlo a través de la mirada de los pequeños y un lugar adecuado para los niños y niñas. Hemos participado a una convocatoria de la región Lazio, donde hay Roma, y lo hemos ganado. Es un financiamiento para la recalificación de este lugar. Es una victoria muy importante y con eso queremos repensar este lugar y repensar cómo los niños y niñas y las madres y padres viven en este lugar. Para hacer eso y activar la recalificación, vamos a hacer algunos encuentros entre adultos y arquitectos para decidir las experimentaciones que queremos aplantar. Nuestra idea es definir un espacio en la ciudad donde los niños pueden jugar juntos en un espacio de naturaleza. Per attivare questa riqualifica inizieremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, degli incontri tra i genitori e con anche degli architetti per capire come, quali interventi fare, quali sperimentazioni mettere in campo in questo luogo. Lì dove il baricentro e la nostra idea è proprio quella di definire uno spazio dove, nella città di Roma, dove i bambini possono giocare assieme e possono giocare in una dimensione di natura. Vale. Eso. Sí, bravo Claudia, que lo, que lo ha hecho para nosotras, es increíble. Pero ahí tienen en Roma un encuentro pronto, creo que un poco parecido a esto, de grupos de crianza y sobre la crianza, que creo que ella también quería hacer este vídeo para luego compartir con los otros, y están como en un proceso realmente muy parecido. También solo quería mencionar que lo que comentan ahí tiene muchísima resonancia con las respuestas a las preguntas que hemos planteado en el formulario de inscripción, porque ha habido muchísima mención de la cuestión de cómo habitamos el espacio público, lo verde, las maneras de jugar, de relacionarse, etcétera. Que las respuestas a estas preguntas las tenemos imprimidas, las ponemos ahí en la mesa y durante la asamblea final también las circulamos por si las queréis ver. Y ahora paso la palabra a Marta. Bueno, hola a todas. Me llamo Marta. No soy experta en nada en particular. O sea, soy experta en no ser experta en nada en particular. Soy madre de mellizos, con una familia peculiar. Me dedico, me gano la vida traduciendo, pero luego, pues desde bastante joven, empecé a hacer algo muchas veces de manera no remunerada y alguna vez de chiripa de manera remunerada, pues lo que yo llamo investigación situada, que no es otra cosa que tomarse en serio los problemas que nos presenta la vida, los dilemas, e intentar reflexionarlos, investigarlos en profundidad e intentar hacerlo haciéndonos cargo de la posición que ocupamos dentro de esos problemas e implicando a otros. Entonces, bueno, también soy especialista en buscarme situaciones difíciles. Me digo a mí misma que prefiero elegir los problemas a que los problemas me elijan a mí. Y entonces, en estos momentos, estoy muy metida en una escuela de periferia. Y creo que es por eso por lo que Manuela me invitó a venir. Cuando yo veía todos los temas que se habían planteado aquí, ¿no? Crianza, barrio, espacio público, me venía, ¿no? Como que sobre cada uno de ellos, me parece que se podría, que tiene mucha miga, vamos, tiene muchísima miga para pensar juntos. Pero bueno, porque yo ahora en estos momentos donde estoy implicadas en la escuela, os quería traer una reflexión sobre la escuela pública. También porque es el lugar donde yo como madre he encontrado la crianza compartida. Que la busqué desde el principio y no la he encontrado de verdad hasta llegar a la escuela pública. Entonces, lo que os cuento es como desde mucho amor por la escuela pública, pero también muy consciente de todas las contradicciones que representa. Y de hecho creo que las contradicciones y las posibilidades de la escuela son un poco las contradicciones y las posibilidades de la sociedad que tendremos en el futuro. Entonces, que merece la pena tomárselas muy en serio, ¿no? Y eso, por desgracia, nos coloca como personas que criamos en un lugar de mucha responsabilidad, que también es un poco injusto que tengamos que cargar nosotras con esa responsabilidad, pero así están las cosas hoy por hoy. No quería contar sencillamente nuestra experiencia de escuela, porque es una experiencia muy singular y muy que no es una receta para aplicar en otro lugar, sino más bien, bueno, a partir de esa experiencia muy intensa, yo he hecho como cierto trabajo de investigación, de memoria, de cómo están las escuelas hoy, entonces traer más bien como esa reflexión de panorama y luego al final sí que os voy a contar un poquito este cole en el que estamos, qué está pasando ahí, ¿no? Entonces, así como introducción, me parece que la escuela tiene algo que en la propia concepción de la escuela chirría y entra en contraposición con la crianza y sobre todo con la crianza como se entiende cada vez más ahora, que es como crianza de apego, porque el proyecto cuando se crea la escuela pública es justamente para separar al niño de la familia, para separar al niño del clan, para convertir al niño como parte de un clan en ciudadano. Y entonces ahí viene toda la parte que nos puede chirriar más de la escuela, que es la parte disciplinaria, normativa, donde el niño que viene de culturas más minoritarias se siente señalado, donde el niño gitano no es bien acogido, donde el niño inmigrante se le señala que habla mal, que no pronuncia bien, donde el niño amanerado se le señala como maricón, ¿no? La escuela normativa, como lo peor de la escuela pública, está ahí. pero la escuela pública nace también con una promesa de garantía y de igualdad, ¿no? De que un montón de gente que no había podido acceder a la alfabetización y que aprendía como buenamente podía, de pronto tenía un espacio donde se alfabetizaba. Y es un hecho que en este país la escuela pública es la que hizo verdad ese sueño de el hijo del obrero a la universidad. Y si vamos a los barrios obreros de diferentes ciudades del Estado español, encontraremos a muchísima gente que es hija de chabola, hija de limpiadora, hijo de dueño de bar y que hoy es médico, maestro. Algo que por desgracia hoy esa promesa está en crisis. No sabemos si la escuela de hoy va a seguir garantizando eso. Y tenía, digamos, en esa parte, ¿no?, como de lo bonito que tiene la escuela pública, está la parte que hablábamos disciplinaria, normativa, de desprecio del lugar de origen, ¿no?, de niños y niñas, pero también estaba la parte, hombre, de liberarte un poquito de tu familia, ¿no?, que a veces, porque seas hijo de católicos, no necesariamente te tienen que educar en el catolicismo o pensando que el catolicismo es lo único que existe en este mundo. La escuela pública era también el lugar donde se te abrían otros mundos, ¿no? Conocías que el mundo era más ancho que tu mundo inmediato. El niño y la niña conocían que el mundo era más ancho que su mundo inmediato. Y entonces eso como lugar de convivencia interclasista e intercultural. Y a la vez, además, esta cosa, ¿no?, de la escuela como lugar de acceso a la ciudadanía, la escuela igual para todos... la escuela equiparadora, en realidad se construyó, ¿no? Todas las ideas abstractas tienen una realidad concreta detrás, ¿no? Y se construyó sobre otras cosas. En el Estado español se construyó sobre un montón de iglesias, de escuelas, perdón, religiosas, que con la ley de 1970 pasan a la red pública, y con un montón de experiencias singulares inspiradas en la renovación pedagógica. En los años finales de los 60, principios de los 70, está, ¿no?, toda la onda que coloca al niño en el centro como protagonista del aprendizaje. Esto que ahora volvemos a decir, se estaba diciendo entonces, y se estaba diciendo además desde distintos lugares, pero de manera muy fuerte, desde movimientos de escuela popular. Entonces, no como una cosa exclusivamente de élite, sino al revés. Los niños que no están pudiendo acceder a la alfabetización, queremos que puedan aprender todas estas cosas, pero además que las aprendan desde su curiosidad. No sé si conocéis un poema muy bonito de Loris Malaguzzi, que se llama Los 100 lenguajes del niño, que bueno, la verdad es que lo leemos hoy y yo digo, pues esto que dicen tan innovador no lo es tanto, porque está escrito a finales de los 60 y empieza a decir los 100 lenguajes del niño, que lo cercenamos en la escuela digamos más normativa, porque le decimos que solo hay un lenguaje, que es el lenguaje de la escritura, y entonces empieza a hablar del lenguaje artístico, del lenguaje corporal, del lenguaje de la imaginación, ¿no?, y hace una enumeración que es bellísima. Sobre esa base, sobre maestros y maestras que habían leído a Loris Malaguzzi y a muchos otros, a Freinet, se construye también la escuela pública que conocemos, porque muchas de esas pequeñas experiencias, en el 70, tienen la posibilidad de pasar a formar parte de la red pública. Y ahí también hay un momento bastante interesante donde algunas escuelas se suman a la red pública y otras deciden quedarse fuera para conservar su autonomía. No sé cuál es la realidad aquí en Cataluña, pero en Madrid es bastante claro que las que deciden quedarse fuera son la base de la escuela concertada hoy, de la escuela más de élite, que a pesar de que en origen tenían una inspiración más popular, al quedarse fuera en la cuestión concertada y depender de que las familias pongan dinero, eso las fue encajonando en caminos más de élite porque necesitaban que el dinero saliera de algún lado. En estas experiencias, no sé cuántas de vosotras estáis familiarizadas, pero se ponía en el centro del aula cosas que desde la nueva renovación pedagógica también se están poniendo en el centro. Así por citar algunas, la asamblea, ¿no? La asamblea como lugar de resolución de los conflictos. Los conflictos no se resuelven castigando, los conflictos se resuelven colectivamente, entendiéndolos, yendo a la raíz, por qué se ha generado este conflicto. La imprenta como modo de acceder a la lectoescritura, porque queremos aprender a leer y a escribir, ¿para qué? Para comunicar, para hacer un periódico, el periódico periódico escolar. Entonces los niños aprenden ya a leer y escribir con las letras, ¿no? Y con esta cosa de, uy, le puedo dar la vuelta, se la pongo así, se la pongo así. Y van componiendo letra a letra las palabras y van haciendo sus artículos. Y eso les conecta también con el barrio en el que están. Entonces es aprendizaje significativo desde el principio. Y el taller, lo que ahora llamamos, ¿no?, aprendizaje en Montessori, aprendizaje manipulativo. No solo aprendemos por aquí, sino aprendemos también desde las manos y desde el movimiento. Como os digo, hay escuelas que ya funcionan así, que pasan a formar parte de la red pública y que algunas mantienen estas prácticas hasta el día de hoy, pero también hay un montón de maestros que se forman, digamos, en todas estas metodologías y que luego están diseminados en un montón de escuelas. Para mí ha sido una sorpresa como madre descubrirlos, ¿no? En tal escuela está no sé quién, que participó de esto, que aprendió aquí, que forma parte del movimiento de renovación pedagógica, que forma parte del movimiento cooperativo de escuela popular, que forma parte de acción educativa. Yo conozco más las redes de Madrid, pero sé que hay también muchos equivalentes aquí en Cataluña y que de hecho en Cataluña el movimiento fue de toda la península, de los lugares donde fue más activo. Entonces, tenemos esa escuela pública, ¿no?, con sus ambivalencias, su lado normativizador, su lado experimental, que sí que pone en el centro al niño, al barrio y a la comunidad, y donde además ese doble giro, si leéis a Freinet, que es otro de los inspiradores, habla muy claramente de atención personal al niño en el marco de la comunidad. Entonces, hay un ir al niño, pero siempre conectando a la comunidad. La asamblea como lugar de gestión de los conflictos, porque cada uno de los niños expresa lo que les pasa, pero la resolución es comunitaria. Esto es un matiz que no está tan presente en las metodologías innovadoras de hoy. Y ahora sí, haciendo un salto, no me voy a detener en cómo se produjo el cambio, pero de todo esto, ¿no?, hoy, ¿qué pasa en la escuela pública? ¿Qué pasa con la escuela igualadora, garantista, habitada por debajo, por todas esas experiencias más comunitarias, más experimentales, que ponían también lo manipulativo, que ponían lo significativo? Pues el panorama tiene un lado bastante duro de asfixia de la escuela pública desde arriba. Se habla mucho del recorte de recursos, pero para mí una de las cosas que más asfixia, para mí, hablando después de hablar con muchos maestros, una de las cosas que más asfixia la escuela es una presión cada vez más elevada de contenidos. En la escuela más tradicional de los años 70, en toda primaria se veía un librito así. O sea, en toda primaria, en todo primero de primaria. Hoy en todo primero de primaria tienen que ver 7 libros y cada uno así. Entonces, una presión cada vez mayor. A multiplicar se aprendía en tercero, ahora hay que aprender en segundo. A leer y escribir ahora hay que aprender con 5 años. Una presión muy grande de contenidos y cada vez menos maestros. No tanto una subida de ratio, sino que un solo maestro tiene que ocuparse de tutoría, especialidad, e ir danzando de un lugar a otro. Más el sistema de interinaje, cortapisas para hacer verdaderos equipos y verdaderos proyectos educativos. Creo que en Cataluña esto está mejor, pero en Madrid es muy difícil. O sea, un profesor interino que no tiene plaza pública no puede quedarse en una escuela. Está obligado a cambiar cada año de una escuela a otra. Y eso hace que ese maestro llega cada año a un contexto totalmente nuevo, un barrio nuevo, un equipo directivo nuevo. Más cierta verticalidad en los equipos. En la escuela de los 70 era muy importante el claustro, era muy importante los papeles de los AMPAs. En la escuela de hoy cada vez se da más peso. Esto de nuevo, digamos que Madrid es la vanguardia de lo peor en estos momentos. Y entonces se está dando todavía más peso a los equipos directivos y además desde la propia comunidad te pueden mandar a un director que no conozca de nada el centro. Con lo cual eso hace muy difícil construir proyectos educativos conectados con la comunidad, conectados con el territorio. Sobre eso se suma la libre elección, que desde una perspectiva libertaria y autogestionaria a primeras parece que está bien, ¿no? Pues que cada cual pueda elegir la escuela para sus hijos, pero rompe la idea de la escuela de barrio. Las familias con más recursos buscan la escuela mejor según criterios curriculares. Los niños Como sabéis, no aprenden, los niños y niñas no aprenden solo en la escuela, aprenden en casa, aprenden en la calle, aprenden mucho tipo de cosas. El conocimiento más valorado en el currículum es el conocimiento de las clases medias, medias altas. En un colegio donde hay más concentración de niños de esa extracción socioeconómica, aprenden a leer, la media aprende a leer más rápido. Con lo cual, si te fijas en estos rankings que se establecen en función de cuánto de bien leen y escriben, vas a, tú como familia que puedes elegir porque te puedes permitir llevar a tu hijo a un colegio lejos de tu casa, vas a concentrarlo en un lugar. Eso está dando un panorama de escuelas en la propia red pública, o sea, ya no es solo la cuestión de la concertada, sino en la propia red pública, una cada vez mayor desigualdad entre escuelas. Más cosas que se añaden con esta concentración, los colegios públicos también reciben recursos de lo que aportan las familias. Si las familias tienen menos, aportan menos. Esa escuela, toda ella, es más pobre. Los niños no tienen material escolar en casa, no tienen libros en casa, pero es que tampoco lo tienen en la escuela porque esa escuela tiene menos recursos. Entonces hay un panorama y la libre elección favorece esa segregación. Y esto se combina con una, por la precariedad, por la presión competitiva, una obsesión cada vez mayor del lado de las familias por quiero lo mejor para mi hijo, lo mejor todo el rato. Cada día me pregunto qué es lo mejor. Y ves a familias que cambian a sus hijos cada año de colegio. Porque cada año piensan que es lo mejor y no, me ha defraudado. Otro, no, es que me han dicho que en el de allá hay un proyecto de teatro que seguro que es mejor. Cambio. Generando bastante mareo y desestabilización a las propias criaturas que se supone que reciben eso mejor. Pero no todo lo que está pasando es malo. En ese contexto de dificultad hay una nueva marea verde, por un lado, que se está reactivando más por las cuestiones estructurales de marco, ¿no? Contra los rankings, entre colegios, por volver a recuperar la escuela de barrio, por rescatar recursos, por bajar las ratios. Pero hay también esos movimientos de renovación pedagógica que han aguantado, ¿no? En cierto, con actividad más baja, pero todavía presentes, se están reactivando. Maestros jóvenes están buscando, porque se están encontrando en situaciones de mucha dificultad, que no llegan a colegios tan abandonados en todos los sentidos, que necesitan herramientas y están volviendo a las herramientas que sirvieron en los años 60 y 70. Y a la vez, los grupos de crianza. Esta preocupación desde familias por lo mejor tiene la parte como negativa, neurótica, ¿no? De todo el tiempo querer cambiar, buscar lo mejor, dónde está lo mejor, pero tiene también la parte de me preocupa la escuela. No es un lugar donde yo dejo a mi criatura y me desentiendo, porque ya se ocuparán los profesionales, sino que me preocupa y quiero estar presente. Esa activación de los grupos de crianza está, al menos en Madrid, no conozco cómo es el panorama aquí, sé que hay muchos grupos de crianza, pero no sé eso a qué traducción en lo escolar está teniendo. En Madrid hay como dos tendencias. Una más hacia queremos escuelas libres, apostemos por escuelas privadas, y una enorme efervescencia de escuelas Montessori, Waldorf y otro tipo de metodologías, que son escuelas muy caras, ¿no? Realmente poca gente puede acceder a ellas. Y luego un retomar el impulso en lo público, que según el cole que se encuentran con coles más receptivos, y entonces profesorado y familias reman en la misma dirección, o se encuentran con equipos menos receptivos y guerra. Y ahí no muy bien. Entonces, en este panorama ambivalente, a mí que era otra de las cosas que me animaba mucho a venir aquí, me parece que necesitamos como discusiones amplias e en profundidad entre familias, de familias con maestros, entre maestros, porque un poco lo que decía al principio, el hacia dónde van las escuelas, nos dibuja, si vemos estas tendencias, nos dibuja desde un panorama aterrador de segregación escolar máxima, que eso se va a traducir en segregación social y mucha conflictividad social, porque si nuestros niños y niñas no aprenden a convivir entre diferentes, eso se traduce en conflicto, o panoramas más prometedores de recuperación de la escuela pública, recuperación de esa red y también recuperación de la parte, digamos, más de, no tanto del aprendizaje normativo, sino del aprendizaje significativo, que también es posible dentro de la escuela pública. Y entonces ahí quería como terminar contándoos un poquito del cole en el que estamos, así unas pinceladas. Sé que hay otras experiencias, como no sé si análogas, porque no, estas cosas varían mucho en los contextos, pero afines, amigas, que se pueden sentir en la misma sintonía, con la que me gustaría luego que podamos conversar. Mis hijos están ahora en una escuela de periferia, que es bueno, un barrio de Madrid, El Pozo, ya el nombre lo dice todo, aunque empezó siendo, ¿no? El Pozo era el único lugar donde la gente cogía agua y luego se convirtió en el lugar de lucha y luego se convirtió en el agujero donde te hundías, ¿no? Es un barrio que tuvo mucha movilización, que luego se estancó, asolado por la heroína y que quedó un poco marcado con ese estigma, aunque la heroína desapareció, el chabolismo desapareció y quedó ahí, ¿no?, como marcado. Y un grupo de maestros, un poco en esta onda, algunos que venían de los antiguos movimientos de renovación pedagógica y otros gente joven que tenía ganas de hacer las cosas de manera diferente, empezaron a transformarlo y a decir cosas que a las familias que buscábamos una educación diferente no sonaban muy bien. Y entonces, familias y maestros, estamos ahora todos a una ahí intentando hacerlo, no el mejor colegio, porque no nos gusta esa carrera, pero sí un buen lugar donde aprender a convivir y aprender instrumentos para defenderse en el mundo. Cosas importantes que nos transmitieron los maestros y que necesitamos a maestros para que nos la transmitieran, que yo creo que las familias no hubiéramos podido aprender solas, es que los niños y las niñas con peor nivel no retrasan. Y ahí de nuevo lo de los 100 lenguajes, que sí, vale, tu niño o tu niña vendrá de casa leyendo de corrido, porque ha estado rodeado de libros desde que nació, le has contado cuentos en la cama, pero a lo mejor le faltan otras habilidades que un niño que ha crecido más asilvestrado sí que tiene, que le puede enseñar, ¿no? Entonces esta idea de olvidémonos de los niveles, hay multiplicidad y un niño no retrasa a otro. La otra cosa es que los conflictos son motivos de aprendizaje, entonces no es tanto la cuestión de hay o no hay un conflicto, sino qué hemos aprendido de este conflicto. ¿La persona vulnerable en el conflicto ha salido dañada o ha habido un aprendizaje positivo? Otra cosa importante de, que transmiten y que luego se convirtió en el título de la primera peliculilla que hicimos sobre el cole, que en ese momento era todavía un cole muy guetizado, ahora ya es mucho más mezclado, que es hay que aprender a compartir la buena suerte, ¿no? Tenemos, cada uno tiene su buena suerte y tenemos la responsabilidad de compartirla con los demás. Entonces, romper un poco, sí, atención personalizada a los niños y niñas, espacios de seguridad, pero también saber que su buena suerte, lo bueno que tienen, lo tienen que compartir con otros. Y una apuesta por la multiplicidad. Cuando el contexto es segregado, perdemos mucho. Hay muchos aprendizajes que se están perdiendo ahí y, desde luego, aprendizajes de ciudadanía y de sociedad. Esto, que suena bonito, vivido no es todo siempre fácil. Hay muchísimos retos y creo que puedo hablar en general, pero yo, como madre que vengo de aprendizaje antirracista, desde pequeñita pude convivir con gente de diferentes culturas. Sin embargo, he tenido que deshacer mucho mi propio clasismo y racismo. Y eso es como una, como que el cole y las maestras me dan ahí una enseñanza de igualdad cada día, que les agradezco, porque creo que nos hacen a todas un poquito mejor persona. Y en particular el antigitanismo. Es un tipo de racismo que, bueno, por suerte ahora, gracias a algunas asociaciones gitanas, está hablando cada vez más. Pero es un tipo de racismo muy normalizado. Para mí, cuando llevé a mis hijas a este cole, me sorprendió la cantidad de gente, cómo nos miraban al Núñez, y nos miraban de arriba abajo, ya nos convertíamos directamente en gitanas, nosotras también. Y la convivencia cotidiana te cambia por completo la mirada. El otro reto es cómo pasar de yo por mi hijo a yo por todos, ¿no? O sea, yo con todos. Aquí no es solo que mi hijo esté muy bien, sino que todos tenemos que estar bien. entonces el reto que supone eso, facilita un cole pequeño hacer eso, desde luego. Y todo lo que tienes que aprender de respeto y empatía y también los mecanismos para generar límites comunes, porque no todo, y esto ha sido más un debate con gente que está en el cole que viene de la educación libre, de vale, pero ¿cuáles son los límites que marcamos a nuestros hijos? ¿Qué se puede y qué no? Porque para convivir necesitamos marcar algunos y cómo los estamos marcando. Eso ha sido como un debate muy intenso entre familias. Y el último, romper con la presión competitiva que realmente nos habita. O sea, yo debo reconocer, y otras muchas familias reconocen que nos habita, ¿no? Cuando de golpe descubres en el parque de ¡ay, que no ha aprendido a multiplicar y tiene que saber porque si no le va! O el inglés, ¡ay, el inglés! O la robótica. Entonces, ¿cómo nos liberamos de esa presión competitiva sin dejar de, bueno, la responsabilidad que tenemos como madres, de efectivamente madres, padres o quien esté implicado en la crianza, de bueno, que nuestras niñas, nuestros niños tienen que estar preparados para el mundo que les ha tocado vivir, pero ese mundo no se mide solo en la nota, y eso como adultos lo hemos podido comprobar, que no es quien era más brillante en la escuela quien luego ha podido tener un lugar en el mundo y ha podido también comportarse éticamente con otros. Entonces, bueno, esta reflexión así, en parte situada, en parte intentando hacer un recorrido general, era la que nos quería traer. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Os puedo pasar si no os molesta el micro, a la peña de la escuela del Poble Sec y así circulamos? Como... Sí. Pues nosotras somos algunas de la peña de la escuela del Poble Sec, pero venimos de una experiencia de crianza compartida que nació en el 2012, de la PEPI también, que se llamaba Babalia. Y bueno, que nace por diferentes necesidades dependiendo de la familia, pero sobre todo de encontrar nuestra tribu, ¿no? Un lugar donde compartir y estar juntas y juntos. Y bueno, ahí hacemos un recorrido con todas estas familias y llega un momento que es Bressol o no Bressol, y entonces ahí el grupo de crianza compartida se convierte una parte en escuelita y otra parte empezamos a pensar en entrar en la pública, ¿no? Bueno, hago un resumen muy rápido, ¿vale? Entonces, apostamos por una escuela de barrio, la escuela más estigmatizada del barrio, de Poble Sec, en el que había mucha diversidad, creo que hay 21 nacionalidades en la escuela, y nadie se apuntaba a esa escuela si no eras de Pakistán, de República Dominicana o de la India o... Y entonces hablamos entre unas cuantas familias de vamos a visitar la escuela, las instalaciones están súper bien, la directora súper abierta a la participación de las familias, cosa que en otras escuelas no ocurría, pero al mismo tiempo se hacían cargo, no teníamos que cocinar para 15 niños, no teníamos, porque la autogestión también es muy cansada, ¿no? Entonces, por un lado, no teníamos que cocinar, pero... Bueno, y hicimos esta apuesta de entrar en la escuela pública, en esta escuela pública de barrio, priorizando, pues, eso. Este es nuestro barrio, vivimos aquí, es diverso y queríamos, bueno, yo hablo un poco por mí, pero en estas discusiones que teníamos, que nuestros hijos vivieran esa diversidad, ¿no? Con lo que implica, claro, ¿no? Porque, como dices tú, Marta, no es sencillo y yo... Bueno, en esta escuela hay muchas diferentes visiones sobre el mundo, ¿no? Que tienen que ver también con los valores, que se prioriza, que no. Y yo cuando veo a mi hijo bailar reggaetón, pues a veces es como, ¿qué me pasa a mí con esto, no? Entonces, bueno, son cosas que yo voy revisitando, ¿no? ¿Qué me pasa a mí con esto? ¿Qué hago? ¿Cuál? Bueno, ahí estoy en estas. No es sencillo, pero bueno, me cuestiona muchas cosas a mí también. Y no solo está la escuela, ¿no? También está la casa, ¿no? Entonces, como... Claro, a veces me veo diciendo, bueno, él me dice, no, pero esto no sé dónde no lo hacen así. Y yo digo, a ver, ¿cómo contesto? ¿No? Digo, bueno, sí, así no lo hacen así, pero nosotros y nosotras lo hacemos así. Digo, bueno, ¿esto cómo se explica? ¿No? ¿Lo entenderá? ¿No lo entenderá? Bueno, es un reto, pero yo también he aprendido mucho con el equipo formativo de la escuela hay de todo, evidentemente, pero la directora es muy potente. Se agradece mucho que estén con los brazos abiertos para que puedas participar. Y bueno, es un reto, yo cada día estoy aprendiendo cosas, cada día me cuestiono también, pero yo con 6 años no sabía lo que era el urdu, por ejemplo, ¿no? Y que mi hijo sepa que es el urdu, ¿no? Que es el idioma que hablan en Pakistán, a mí me parece alucinante. Y tiene una imagen del mundo, una concepción del mundo que yo no tengo, creo que ni ahora, ¿no? Y bueno, esta es como la parte que yo digo, qué bonito, ¿no? Pero bueno, es un reto. Es un reto. Paso la palabra. No, pues sí, confirmar esto, que realmente para mí lo más importante era que mi hijo estuviese en un lugar que fuese su barrio. ¿Cómo es tu barrio? ¿Dónde vives? ¿Cómo es la realidad de tu barrio? Pues eso mismo, que esté trasladado al espacio donde le están guiando, donde le están educando y donde le están haciendo una persona, ¿no? Y sí, es difícil, pero no sé, yo a veces también soy muy pesada con mi hijo, se lo cuento todo, se lo explico todo, igual excesivamente, pero bueno, no sé, en esto que decíamos de a veces cuando hay una cosa que no sabes, incluso yo misma le digo, pues yo no estoy muy segura de si esto tiene que ser así o así, pero vamos a intentarlo hacer así porque a mí me parece que es como debería ser. Entonces, también mucho diálogo con, ¿no? Porque tú tampoco tienes las certezas de nada. Y entonces ser muy sincera, o sea, le tienes que trasladar cierta seguridad a mi hijo, ¿no? Le intento trasladar cierta seguridad, pero sí que también mostrar las vulnerabilidades o las cosas que tú no las acabas de ver demasiado bien, le dices, es que a mí eso me parece que no está muy bien, no estoy muy segura, yo creo que mejor primero no lo hacemos, observamos. Entonces, también en este diálogo continuo, ¿no? De decir, tampoco estoy segura de todo, y yo creo que es importante también. Y hace pues que todas las decisiones o todas las, digamos, las cosas que tienes que ir decidiendo sobre la marcha, pues que sean compartidas también, ¿no? Y que te vayas equivocando juntos. Bueno, no sé, igual ahora me he ido un poco de tema, pero bueno, también entraba dentro de esto de hagas lo que hagas, hazlo sabiendo que lo estás haciendo lo mejor posible. También un poco desengrasar, ¿no? En esta súper responsabilidad de hacerlo todo perfecto. Pues igual no. Yo creo que voy a ir como un poco más para atrás, porque me surgían un montón de preguntas de todas las cosas que habéis ido diciendo desde el principio, que creo que tienen que ver con, al final, nuestra elección para estar en un grupo de crianza en paralelo en la Escuela Bressol, porque estábamos en los dos sitios, y pasar al final a la escuela pública. A una escuela pública, como comentaba Raquel, y la escuela Poblesec, que cuando entramos nosotras fuimos como la segunda generación de gente blanca que entró, porque no había. Aquí en el barrio hay 4 escuelas públicas, aunque ahora hay como se puede acceder a otras 2 que están al otro lado del paralel, que es como muy lejos, pero bueno. De las 4 escuelas públicas, históricamente, bueno, históricamente en historia reciente, porque tampoco soy yo como muy estudiosa de antes, ¿no? Pero hay 2 que son de alumnado blanco, totalmente blanco, quien es racializado es adoptado, clase media alta, o al menos clase media, porque ahora ya no sé si ni siquiera existe la clase media alta, y luego otras 2 que era, todo el alumnado era racializado. Entonces hubo una apuesta por esta escuela, creo que tiene mucho que ver con las ganas que tenían desde el equipo directivo de abrir la escuela y que no fuera una escuela estigmatizada. Se lo curran un montón y, bueno, pues como cada vez más familia, no enteramente, de hecho no es que solo entre en familia blanca, entra en mezcla. Entonces, cada vez más representativa, creo, al menos en la Escuela Poblesec, de lo que se vive en el barrio, ¿no? Que hay como pues un montón de cultura. Una prueba de eso es que cuando llamas al CAP para pedir hora, en el Cap Les Hortes te responde un robotito en 5 idiomas, o sea, te responde en chino, en árabe, en castellano, catalán, urdu, no sé si son 4 o 5, pero bueno, como solo del barrio, ¿no? Y eso está muy bien. Entonces, creo que cuando entramos fue también como, pues veníamos, o sea, la parte de la autogestión está muy bien porque nos cuestionamos la educación de nuestras criaturas, ¿no? Y queremos, pues lo que decía, ¿no? Lo mejor para ellas y queremos participar más en su crianza, en su educación y que no todo sea hermético y no quiero dejar a mi criatura tanto rato allí. Pero también es verdad que lo que sucede en la autogestión en el 99% de los casos es que se convierte en una cosa elitista porque la autogestión conlleva mucho tiempo o mucho dinero o ambas cosas y no toda la familia, ¿no? Yo también soy como muy pro de la escuela pública, creo que la utopía sería que todas las familias pudiéramos participar activamente mucho en la escuela, que la escuela fuera más permeable. El reto son los límites, ¿no? Porque realmente, bueno, es como difícil entrar y hasta dónde puedes entrar sin interrumpir y no, toda esta cosa. Y luego me parecía, bueno, hay como mil cosas que me circulan por la cabeza, pero bueno, para no alargarme mucho, me ha parecido muy importante, creo que porque estos días hemos estado hablando de ello, lo que has comentado sobre la integración. Hablamos mucho de integración y creo que un reto en el cole donde estamos, o a mí se me presenta así, es que cuando, o sea, en el cole, en la biblioteca, hay libros muy diferentes a otras bibliotecas y que hablan de otras culturas y todo eso está muy bien. Pero es cierto que el hecho de haber tantos idiomas diferentes, cuando en P3 hay gente que nunca jamás ha escuchado ni castellano ni catalán, esas dos son las lenguas vehiculares del cole y está muy bien, pero me sorprende que 3 años después mi hijo, que habla castellano y catalán perfectamente, sepa 3 palabras en urdu. ¿Sabe lo que es el urdu? Pero no, o sea, no se trata la integración, seguramente por falta de recursos, de tiempo y con todas las dificultades añadidas, ¿eh? Pero no sé, también hay como grupos de catalán para padre y madre o abuela, abuelo, para familiares, pero no hay un grupo para aprender urdu, porque a lo mejor a mí me apetecería. Porque creo que hay un reto grande también en nuestro cole, que es que la familia, o sea, mi hijo y sus compas de su clase, de muchos idiomas diferentes, se comunican entre ellos en castellano o catalán, pero yo con su mamá, su papá, su abuela, no me puedo comunicar. Vamos, no me puedo comunicar. Si hiciera un súper esfuerzo, seguramente podríamos, ¿vale? Pero es como muy difícil si la lengua es tan distinta y sobre todo en una ciudad como Barcelona, donde yo me quiero implicar en el AFA y quiero aprender un urdu y quiero montar un grupo de no sé qué, pero estoy currando para poder pagar el alquiler y ese es todo el tiempo que tengo. Y ahí hay como, ¿no? Bueno, no sé, se presentan un montón de retos. Lo de escuela de barrio también, ¿no? La escuela de barrio ahora, pues era una escuela chiquitita Poblesec de una sola línea y ahora está convirtiéndose en 2, con lo cual pues cada vez hay más familia, es más difícil comunicarse, bueno, gestionar, no sé, bueno, es que son mil cosas, es que las jornadas estas deberían durar muchos días más, quiero decir, no sé. Ya daría para discutir mucho, pero paso el micrófono a Nelly porque me parece súper rico si podemos escuchar esta experiencia. Vale, entonces, bueno, voy a intentar hablar en castellano. Yo hablo soy profesora de secundaria, viviendo muchos años en Inglaterra, Londres, solo aquí por un año ya. Muy interesante para mí de escuchar vosotros del contexto aquí, pero también del contexto de las madres y padres, porque yo soy muy acostumbrado de organizar con otras maestras y profesoras que estamos, la mayoría estamos en la pública, trabajamos en la pública en Londres, en Inglaterra, y venimos con quizás las mismas ideas y políticas que vosotros, pero como maestras y profesoras, y no padres y madres, creo que es bastante diferente. No tengo hijos o hijas, y no sé qué escuela yo elegiría, sí tenía, pero bueno, en Londres tenemos esta colectiva que se llama Radical Education Forum, que empezó como un grupo de libro, de leer, lectura, grupo de lectura de maestras y profesoras que fueron interesadas o que entraran en la profesión con ideas políticas radicales y críticas y se encontraron en su profesión sin poder practicarlo, estas ideas. Y ahora es un red de muchas profesoras y maestras que nunca tienen tiempo, entonces quizás vienen un vez por año, pero son en el red y compartimos, es como un poco como un staff room, como una aula por los profes, ¿no? Fuera de la escuela, en centros sociales, para compartir los retos que encontramos en la escuela pública, donde queremos trabajar con, bueno, nuestras ideas políticas. Mucho tiempo son cosas muy pequeñas, porque el contexto inglés es la vanguardia de peor de Madrid, seguro. No sé. Es muy neoliberal, es que la más importante es la vigilancia, que CCTV en todas partes, en las aulas, es distopía que todo podías, que las escuelas están construidas como como de las mismas arquitecturas que están construyendo cárceles. Y son muy proud, ¿no? Esto es muy bien. Y que todo el presión de escuela, todo funciona de presión, que aprendamos y trabajamos mejor con más presiones, la idea. Y que es la más importante es la accountabilidad, los números, no la accountabilidad social, ¿no? Entonces, en esta manera que todo minuto está en tu aula, tú estás accountabilidad, you're accountable for every single second. Sí. Sí, cada segundo, cada 20 minutos necesitas demostrar que hay aprendizaje. ¿Sí? Y si alguien viene en tu aula para ver qué tú haces y tú no puedes demostrar eso, es un problema. Ya puedes, si tú tienes algunos momentos de eso, puedes tu próxima evaluación, tú puedes... Tu salario puede bajar. Yeah. entonces, uno de las... sí, bueno, Inglaterra. uno de las ideas que teníamos con Radical Education Forum fue de organizarnos una escuela porque, claro, muchos niños y niñas se expulsan del sistema público porque no pueden, porque no hay espacio por nada de diferencia, nada de necesidades y el mismo por las profes. Entonces, muchos de nosotros, como yo, he trabajado por los años pasados con niños que fueron expulsados. Una vez cuando estás expulsado y nada funciona, ahí es más espacio para exploración. Entonces, muchos de nosotros trabajamos en estos espacios porque también no todavía tienen claro cómo organizar a todos los niños que son expulsados. Entonces, aquí hay más espacio para exploración. Y aquí hay espacio para pedagogía crítica. Y claro, funciona. Porque si tú vas a escuchar el alumno, la más importante cosa, tú vas a escuchar, ya todo cambia, ¿no? Pero yo fui este verano en una aula de un compañero de Radical Education Forum en una escuela pública. Él es profe de ciencia en una secundaria y él intentaba de crear un espacio de pedagogía crítica en su aula de ciencia. Y fue muy interesante de ser con él, de ser con este proyecto. Y fue muy interesante de observar, de mirar cuáles son las diferencias. Y para mí, los dos puntos más claros fue que una es el tiempo, que si tú cambias la pedagogía en una pedagogía crítica, el tiempo es de aprendizaje, el tiempo es de los alumnos. Y esto cambia todas las relaciones en la aula. Y que fue una situación donde todos los alumnos podían ser investigadores de un sujeto de ciencia que fueron interesados. Y en ese momento podían conectar con sus mismas historias, con, bueno, varios no sé, porque todos vienen de otra parte del mundo, pero que, sí, podían traer sus historias en la aula. Y la otra fue el cuerpo, que podían, que con este cambio de tiempo, la relación ha cambiado. So, podían, yo vi que se miraban, se tocaran, y esto también. Las dos pequeñas cosas que pueden cambiar mucho. Vale, gracias. Circulamos directamente el micro porque nos queda como media horita o algo así, no muchísimo, ¿no? Al no ser que tú quieres inmediatamente hacer un... Oh, ¿no? Yo señalar un par de cositas. La primera es que en los 70 y los 60, la gran diferencia con el contexto de Madrid es que las cooperativas de enseñamiento, que eso ha estudiado la ciudad invisible sobre todo, a nivel de Cataluña eran unas 1000 y pico. Primero fueron durante el régimen franquista de consumo, porque era la forma de ocultar las escuelas, y ya pasaron a ser después cooperativas de miembros. Pero ahí hay una cosa que es clave y que también sucede, creo yo, en las ikastolas, que es el derecho a la expresión en catalán. Y eso marca todo. Marca todo, creo, es una hipótesis, no tendríamos que comprobarlo. Marca todo por los movimientos que ya hay de los 60 y 70 de democratización cultural, que son muy potentes y que están muy relacionados con las teologías de liberación, etcétera, etcétera. Y eso es muy, muy fuerte. Entonces, eso marca una forma de soberanía local sobre recursos y sobre hablemos en catalán. Pero lo que es importante de ahí, y que descubrí hace poco también, gracias a ella, mi compañera, es que la reivindicación del catalán es de clase obrera, no es de clase burguesa ni de alta. Porque entienden que o utilizamos el catalán y lo utilizamos como clase vehicular o no accederemos a los nuevos puestos que tiene la sociedad catalana. Y se reivindica desde clase obrera. Que eso es una de las cosas que hay que volver a reivindicar, que si el lenguaje vehicular de las escuelas es el catalán, es por reivindicar de tener y hackear el sistema para acceder a una igualdad social. Porque sabían las familias obreras que o tenían el catalán o no tenían la escala social, la escalera social. Y eso yo creo que es como clave, ¿no? Después hay algunas que se transforman, hay cooperativas de enseñamiento que van a la pública, Costa Llobera es una de las primeras y tiene como 30 años, que está en la montaña y tal, pero de nuevo sucede una cosa que está sucediendo actualmente, es 2015 aproximadamente, es la primera vez en Barcelona, si no me equivoco, por las noticias del periódico, el diario El Periódico, que hay mayor demanda y mayor plazas en la pública que en la concertada y privada conjuntamente en la ciudad, la primera vez en historia democrática. Y eso cambia yo creo que la geografía. La segunda también es que el fenómeno Martinet, que es la primera escuela de nueva creación, libre, etcétera, etcétera, del 2003, se extiende en la ciudad, con Grace Indianses del 2007-2008, pero genera una geografía extraña en la ciudad de que las escuelas de nueva creación pueden aplicar estos conceptos, con más y sus menos, pero, por ejemplo, nosotros tenemos la suerte de estar en una de ellas, en el Sample, en Entensa, pero se da la situación de que el Sample tiene unas 8 o 7 de nueva creación, aproximadamente, menos, pero de proyectos educativos así potentes puede ser. Tiene 5 de nueva creación, pero la cosa está en que las de nueva creación se crean en los barrios donde hay demanda y donde no había concertadas o las concertadas van quedando vacías, entonces se tiene que hacer pública, mientras que en Poble-sec no hay una nueva creación. Y genera una geografía extraña, porque hace que de repente en el Sample tengas 5 escuelas que supuestamente son potentísimas, para decirlo de forma muy breve, y mientras genera que en Rabat, Ciudadella o el mismo Poble-sec no tenga. Con lo cual es una auténtica locura, ¿no? Sucede el 2015 que se genera la primera plataforma de intentar con el gobierno de Ada Colau a hacer presión para que algunas familias entren en estas nuevas escuelas que se habían quedado fuera. Y se abre una línea en Entensa y se abre una línea en otra escuela del Sample, si no me equivoco. Ahora me acuerdo cuál es. Entonces también está generando una especie de geografía extraña en la ciudad en que sí que hay escuelas de nueva creación, nosotros estamos en esa, pero es verdad que el reflejo social y el paisaje social es que somos todos blancos. Lo que acaba de decir antes Alba, las clases racializadas son niños de adopción y genera un choque muy fuerte. Y también hay otra coyuntura extraña, que solo lo nombro por encima, que lo has dicho tú muy bien antes, que es algunas escuelas están adaptando estos métodos, por ejemplo, está todo el fenómeno de escuelas 21, y es que es una innovación que se ha hecho, pero, ojo, está la Caixa detrás, están ciertas cátedras de la UNESCO con todo el tema de creatividad de forma neoliberal. Entonces, lo que decías tú un poco antes, se está utilizando la asamblea, pero no para resolver problemas en común y en colectivo, sino para darte más capacidades a ti para ser un sujeto flexible mejor en el futuro y saber más inglés y utilizar la tablet. Hasta el punto tan loco, de que hay el famoso documental en TV3 que salió hace un año de las escuelas libres y no sé qué, y tienes las 20 primeros minutos es el martinet y después saltan una escuela jesuita con niños con Mac, y lo ponen en el mismo registro y te quedas como diciendo, oscuas, qué miedo, ¿no? O sea, y la escuela siglo XXI ha puesto, o sea, la escuela XXI ha puesto muchísimos recursos desde Diputación, mientras que se han quitado los recursos para formación permanente del profesorado, generando también una segregación de cuáles son las escuelas de vanguardia. Y eso es un punto extraño aquí en Barcelona, que por un lado, bien, tenemos las nuevas escuelas, están genial, son públicas, tenemos la suerte de tener un equipo directivo que defiende a la escuela pública, lo dice. Además, Lía dice, Entensa no es ni mejor ni peor que otra escuela, simplemente aplicamos el currículum de otra forma. Y eso a mí me parece muy guay que lo diga ella, no van como de, somos las más guays del mundo y, yo qué sé, otra escuela pública es caca, para decirlo así de forma muy sencilla. Pero es que, claro, se están dando unas desigualdades de discursos y sobre todo de distribución de recursos, que es extraño y que lo que está generando sin querer es que se repitan desigualdades sociales porque hay públicas que ahora tenemos mucho mejor nivel, son públicas afortunadamente, pero están yendo en detrimento de otras. Y ese es el gran problema que hay. Como lo leo yo un poco, como una persona que ha estado como muy activa al Poble-sec, yo quería entrar en una escuela también del Poble-sec, pero fui a las puertas abiertas de Lía y lo primero que dijo Lía es, aquí no haremos Entensa, ¿vale? Lía es la directora. Vaya bronca. Y el caso es que estas escuelas, por ejemplo, están haciendo una apuesta directa por el no productivismo. O sea, no importa no saber inglés. No importa si la criatura lleva con 6 años y no sabe. Hay otras cosas básicas que importan mucho más. Pero claro, la putada es que esto lo estamos recibiendo ciertas familias que hemos podido entrar y ciertas clases sociales asentadas en el sample. Y yo esto es como una gran contradicción que la vivo dentro de mí como padre y también que me planteo cómo se puede esto un poco desbordar o ir más allá, ¿no? Bueno. Bueno, pues claro, yo hay si hablo catalán, sí. Bueno, pues yo claro, soy súper interpelada por todo el que se ha hablado aquí con la madre de un nen de 2 años y medio que l'any vinent pues anirà a escola, pero también como mestra, yo soy mestra de l'altra escola guetitzada del barri, que és el mossèn Jacint Verdaguer. I, a veure, moltes coses amb això. Jo dic que clar, bueno, és molt interessant, no?, tot el procés de Poble-sec. En la nostra escola sí que tenim algunes famílies blanques que són el gueto de l'escola, que són precisament les que han creat l'AMPA i bueno, són les que tenen la energia i volen canviar les coses, a diferència del Poble-sec, que és que jo crec que el percentatge és més petit i aleshores el que dèiem integració, pues, no hi ha integració perquè són erraros de l'escola. Però sí que volia fer una reflexió, que precisament els mestres que ens trobem en escoles així, al tenir un repte major, estem més disposats a canviar les coses, en el sentit que sabem que el tradicional no funciona. O sea, el pàgina 5, exercici 4, saps que amb aquest tipus d'alumnat no funciona. I aleshores sempre estem en reevaluació de què hem de fer per a poder enganxar al nostre alumnat. I per això jo crec que estem molt més oberts a noves pedagogies, a que vinguin, a canviar-ho tot. No tenim un librillo, no, això aquí a l'escola s'ha fet així tota la vida, sinó, no. Sabem que el tradicional no funciona, què anem a fer, no? Bueno, la meva escola estem en procés de canvi i, bueno, és un canvi que ens costa, que com a estructura d'escola pública, pues, sabeu que no és fàcil, no sempre és fàcil canviar, perquè m'ha interessat molt el que tu explicaves, que l'escola pública realment tenim una doble ànima. Tenim l'ànima de l'estat de control, de que tot el món salga igual, no? No sé si coneixeu el dibuix de Francesco Tonucci, de que els nens entren diversos a l'escola, que és una fàbrica, i surten tots repeinaditos, guapos, i realment, diguem que la idea de l'estat és aquesta, de que l'escola, pues, és un estàndard, tots han de sortir igual. Clar, quin problema tenen? Que la nostra fàbrica treballa amb persones, i al treballar amb persones, si són persones treballant amb persones, pues aquest contacte afectiu humà ens fa que els mestres vivim aquesta contradicció i ens rebel·lem amb el que podem de no fer això. I mirem vies de com des de dins podem dinamitar-ho, no? Sempre Francesco Tonucci també diu, bueno, és trist dir això, però si el sistema no et permet, tanca la porta de la teva aula i fes una altra cosa, vull dir, dins de la teva aula, i és vull dir que de vegades en escoles que no som tan innovadores, ni ho canviem tot, ni res, pues els mestres, a veure, jo tinc la sort de que en aquest moment no és així, no tanco la porta, sí que tinc un context d'altres companys fent això, però sempre els mestres tenim l'opció a dins de l'aula de dir, bueno, no me trago esto, i no, bueno, jo no me trago esto i no faré que els nens es traguin això, perquè normalment tu ets l'autoritat que és, bueno, a mi me mandan esto y yo soy la cadena de transmisión que tengo que mandar a esto. Bueno, me he enrollado un poco con esto. Y vale, y volía a decir, bueno, claro, yo como mare tinc la contradicció que no sé on portar el meu fill, perquè tinc també totes aquestes coses que vull que visqui en el entorn real que hi ha al barri. El barri té un 45% d'immigració i, clar, no pot anar, bueno, un 45% d'immigració, que tant econòmica com no econòmica, no sé els percentatges d'això. El que és cert és que hi ha dues escoles que sí que són, clar, sí que hi ha pares immigrants, però pares immigrants que no són immigrants econòmics, o sigui, d'origen europeu i això. I bueno, tinc aquesta contradicció i també la contradicció de la natura, no? Del contacte amb la natura és important, però també una reflexió. Si una escola té un entorn natural molt bo, però no surt aquest entorn natural, pues no, també em fa plantejar-me de, bueno, igual prefereixo una escola sense tant d'entorn natural, que fan l'esforç d'anar a l'entorn natural per aprendre coses, no? I bueno, no sé, que no ho tinc molt clar, però jo sí que animar-vos a que crec que aquesta capilaritat de tot el que està passant al barri teniu molt de poder a dins de les escoles, o hauríeu de intentar tenir molt de poder. Perquè una reflexió és això, als 70 va passar, als anys 70 no és casual que estigui tornant a passar ara, perquè l'escola és un reflex del que està passant a la societat. I en els anys 70 sí que hi havia molta implicació, pues això, democràcia real demanava la gent, que sortia d'una dictadura. Ara, pues aquí, en els últims anys també hem despertat, no? I hem vist que teníem una democràcia molt diluïda i volem una democràcia real, i això està entrant a les escoles, no? Animar-nos a entrar, no tenir por i a demanar això. I un últim apunt, en el tema de... Aquí hi ha el professorat està fent un esforç brutal d'innovació i de canviar les coses. Escola Nova 21 és un, un producte que s'ha aprofitat d'aquesta energia, d'aquest procés que ja existia, d'aquestes ganes de canviar-ho tot. Clar, jo hem de saber, aquesta gent de la Caixa, doncs, tenim molts experts pensant, mirant tendències i veient per on poden portar les coses que els interessen. I jo crec que ha sigut una manera intel·ligent de recuperar a la concertada. La concertada s'estava enfonsant precisament perquè sí que són pàgina 5, exercici 4. Aquest era el nivell que donaven. I l'escola pública estava donant pues, una volta als aprenentatges per les dificultats que ens trobem. I amb això sí que han aconseguit pues, que ara ja no es parli tant d'escola pública concertada, sinó escoles innovadores o no innovadores. També amb això, pues, entre cometes, no? Perquè no totes les que tenen l'etiqueta d'innovadora són innovadores, ni totes les que tenim l'etiqueta de tradicional són tradicionals. No? Bueno, que l'etiquetatge mai és bo per a res. Así algunas cosas que me venían escuchando, o sea, con el paisaje inglés a mí me parece dramático, porque, bueno, que tú ya lo has dicho, no, pero, o sea, yo antes de ser madre había hecho algo de investigación sobre segregación escolar y me preocupaba, pero no había estado tanto en aula. En nuestro cole hay, bueno, algo particularmente bonito y lo que hace, yo creo que muchas familias nos hayamos atrevido a convivir con niños de contextos tan marginales es que podemos estar bastante en aula, bueno, más o menos pautado, pues grupos de lectura, grupos interactivos, y entonces ves un poco cómo aprenden los niños, qué hacen, qué. Y o sea, a mí me ha estremecido mucho ver, claro, yo vi la escuela antes de que empezáramos a llegar niños de otros contextos, cuando era puro gueto, y ahora, con el mismo método, los niños aprenden el quintuple. Porque el aprendizaje entre iguales es brutal. O sea, que haya en un mismo aula niños que tienen más pues familiaridad con la lectoescritura es que genera un efecto de motivación en todo el grupo. Entonces, realmente la segregación, y ahí de nuevo, ¿no? Todo este movimiento de escuela innovadora, este problema no se lo está planteando. En Madrid todavía hay, no sé, a lo mejor, no sé las cifras, pero desde luego en mi barrio hay como 6 colegios que son puro gueto, 90% gitano todavía. Y es como no hay una intervención directa, activa, para cambiar esa realidad. O institutos, 90% latino, con unos niveles de conflictividad brutal. Y todo el mundo mira a otro lado. Y eso, el efecto social de eso, vale, tú siempre puedes decir, bueno, no llevo a mi niño ahí, pero es que eso lo tienes en la sociedad, eso es una bomba de relojería. Entonces, bueno, como que la segregación, hay mucha atención ahora a lo innovador, a las metodologías, pero se está poniendo muy poca atención al efecto devastador socialmente de la segregación. Y es duro, no solo por los niños que la sufren, ¿no? Y se ven, digamos, un poco encerrados en el destino familiar, sino por todos como sociedad. Luego, así como pregunta, lo que decías del catalán me deja, porque me suena un poco a en los barrios como populares de Madrid, está teniendo más éxito que en ningún lado el modelo del bilingüismo inglés, porque para mucha gente es la posibilidad de ascenso social, ¿no? Aprendes inglés y eso es lo que te va a dar algo en el futuro. Pero eso es lo que piensan las familias. Pero de cara a los niños que o no tienen facilidad de aprendizaje del idioma por el oído y no tienen apoyo en casa, y lo de aprender inglés les suena chino porque el mundo en el extranjero les suena chino, no pueden estar ahí. Con lo cual es un otro elemento más de segregación. No sé cómo funciona con el catalán, que imagino que por la... O sea, no sé si tiene un efecto así, pero desde luego en Madrid, que el inglés es para mucha gente de contexto obrero herramienta de ascenso social, hay el niño que le funciona, por normalmente buen oído... En la casa, yo que sé, hay algo más de posibilidad de darle input, pero al que no le funciona le tira un poco a, de nuevo a escuela gueto. Y me parecería que merecería ahí toda una reflexión, todo esto de, ¿no? la apuesta de la Caixa y todas las entidades bancarias que están ahí apostando por innovación. Yo en el cole, digamos que tenemos la doble realidad, gente que viene de los movimientos de escuela popular y gente que tiene mil conexiones y nos llega dinero de esta, del mal, ¿no? Que lo cogemos y es como con mucha ambivalencia y a mí me, ¿no? Creo que eso merece como más desarrollo porque a veces obliga a un tipo de creatividad un poco de rodillo, ¿no? Y ahora este proyecto, y ahora el otro, y marea, me parece que marea un poco a los niños. Y luego la cuestión de la lengua, que es otra, o sea, no estoy contestando nada, pero como hilos así que me parece que a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención, claro, niños para los que, o sea, ya no que, que hablen otra lengua, sino que tienen otro léxico, que te dicen, profe, hablas raro, porque hablas así, ¿no? Como... Y entonces, no sé, si no se podría, que hubiera más presencia en aula de bibliotecas, no sé, escritas de otra manera, la oralidad, ¿no? Recuperar el relato oral, cuentacuentos, yo creo que ahí hay todo un trabajo que hacer, cuentacuentos en otros idiomas, que no se está haciendo. Voy a intentar ser muy breve porque... la verdad es que estoy aquí un poco de casualidad. Yo soy abuela, así que no estoy muy en grupo de crianza ni nada de eso, pero soy abuela y soy maestra. Llevo 30 años trabajando en la escuela pública, entonces todo lo que habéis estado batiendo pues, me interpela de lleno. Creo que es... bueno, las últimas intervenciones que habéis hecho van en la línea de lo que yo quería decir. El cambio de la escuela es necesario y precisamente por eso el profesorado... Llevamos tiempo buscando salidas. ¿Quiénes trabajan en sitios con dificultad? Más, porque está claro que el modelo clásico de un niño o una niña detrás de otro mirándose el cogote hace tiempo que no funciona. ¿Qué ocurre? Que este mundo líquido nos está llevando a plantearnos cosas verdaderas que son mentira o como mentiras cosas verdaderas. Escola 21 sería uno de estos atrapa no sé muy bien qué. Proyectos que hacen las administraciones, por ejemplo, respecto al inglés. Yo trabajo en Andalucía. La Junta de Andalucía, que yo pienso que hace bastantes cosas bien para que la escuela sea realmente un instrumento de escala social, optó en un momento determinado porque el inglés, porque las escuelas fueran bilingües. Todas las escuelas en Andalucía son bilingües, sí. O el 99%. Y el bilingüismo consiste en que se imparte docencia de algunas materias, prioritariamente conocimiento del medio, ciencias, en inglés. En este momento eso está en crisis, ¿no? El profesorado, las familias están diciendo es que ni aprendemos ciencias, ni aprendemos inglés. Bueno, se está revisando. En cualquier caso, a lo que quería llegar, creo que la presencia de las familias en las escuelas es imprescindible. El profesorado puede querer o no querer, pero las familias van a hacer que, o si no se lo han planteado, se lo planteen, y si se lo estaban planteando, que encuentren un apoyo que especialmente en la escuela pública es necesario, porque en la escuela, yo he trabajado siempre en la pública, y la verdad es que siempre he tenido la sensación que nadie me obligaba a hacer nada. Podía, cumpliendo los mínimos requisitos que están en eso que se llama el currículum básico, lo demás podía hacer lo que quisiera, yo y mis compañeros y compañeras. Eso es una gran ventaja a la hora de plantearnos retos de cambio. Pero, al mismo tiempo que digo esto, también digo que si las administraciones no ponen de su parte, no llegamos a ningún sitio, porque realmente al final son las leyes las que van a marcar cómo se hacen las cosas. De hecho, de una ley que se aprobó en los años 90, como era la LOCSE, que ideológicamente era una ley muy potente a la hora de respetar la autonomía de los centros y plantear un modelo educativo muy novedoso y muy en línea con los valores por encima de los conocimientos, la realidad es que estamos con la LOMCE, que es justo lo contrario, en donde los equipos directivos imponen su criterio, el profesorado solo tiene que acatar y decir amén. Es la administración finalmente quien tiene que hacer eso, pero como somos las personas las que conseguimos que las cosas cambien, si empezamos desde nuestra participación en los centros, seguro que al final llegamos a alguna. Nada más. Yo quería compartir una reflexión y un poco una cuestión también, porque A mí me encanta mucho que tenemos tantas generaciones aquí, porque de algún modo somos muchas que hemos compartido el posparto más o menos con criaturas de 2 años, pero que luego tenemos hasta no sé cuántos años, como 10 criaturas de 10 años, ¿no? Y yo me siento como una niña, porque de algún modo, o sea, vas aprendiendo sobre la marcha y lo que no sabes, aún no lo sabes, ¿no? O sea, vosotros sois los grandes de algún modo y no, yo me siento como aún de 2 años. Y como que me parece, como que se me resalta que hay tan poco tránsito entre estos debates sobre qué es la crianza y qué es la educación, o como esta cuestión de la socialización o la pedagogía también, que esto entra tan poco en las maneras de las que hablamos de la crianza, que evidentemente es un momento de una vulnerabilidad muy específica, ¿no? De cuerpo, de que tienes un cachorro que tienes que básicamente ver que sobrevive y esto ya te desborda, pero, y sí que te quedas mucho con el cuerpo y todo eso, pero que luego como aprendes muy sobre la marcha, pero yo desearía un foro como este, que supongo que los movimientos por la educación serían algo así si son realmente transversales, pero donde ya puedes tener un debate más político y crítico sobre las contradicciones de lo que va a venir después también, para no encontrarte con eso siempre como 5 minutos demasiado tarde casi, así me siento yo. Y sin aliadas a lo mejor, o sin como el tiempo para articularlo a tiempo. Entonces como casi la cuestión casi es, si vosotras que ya sois grandes, digamos, tenéis como una visión más clara de cuáles son estos problemas de articular crianza y educación, o si viéndolo desde la experiencia de, bueno, de más años, o si alguien tiene alguna pauta, algunas ideas sobre esto. Porque sí que hay como discursos feministas potentes, ¿no? El otro día Nuria nos estaba contando su experiencia de maternidad desde varios distintos feministas y sus contradicciones y tal. Y sí que los feminismos nos dan muchas pautas para la crianza en el primer momento, pero también, no sé, algo también falla ahí para no poder conectar con la cuestión de la sociedad más amplia de en qué mundo criamos, ¿no? Que, bueno, no sé. Yo quería decir 2 cosas, pero creo que son lo mismo. O sea, que me estoy dando cuenta un poco como externa, pero también como persona cercana a los temas de educación o que lo he visto en diferentes ámbitos, como muchas veces los recursos se centran en las infraestructuras de los lugares, en los materiales, en quién tiene ordenadores y quién no tiene, ¿no? Vamos a hacer, no sé, Menorca se pusieron a poner pizarras de estas digitales, una cosa que vale una millonada y sirve para muy poco si no lo sabes utilizar bien. Entonces, yo me estoy dando cuenta que creo que los recursos y la exigencia debería ser en formar a las maestras, los maestros, las personas y también a las familias, pero desde otro punto de vista. O sea, la idea, por mucho que sea desde lo público, que las escuelas tienen que ser un lugar que permita o que promueva el ascenso social, o sea, me parece una aberración, en el sentido de que no estamos rompiendo y estamos reproduciendo la idea de que la sociedad siempre será estratificada y nosotras, como que estamos arriba y elegimos y pensamos y tenemos estos privilegios, pensamos que hay otros que también tienen derecho a ascender. Pero ese ascenso es mentira, porque el resto de la sociedad no lo permite viviendo en un sistema capitalista y racista como el que vivimos. Por tanto, cuidado en a veces pensar que, o sea, como que estos discursos también nos engañan a veces desde la buena voluntad, si no hemos deconstruido ciertas cosas, porque además es mentira que todas las criaturas que van a ir a coles, por mucho que lleguen a ser súper buenos como el mejor, van a tener la oportunidad de ir a la universidad, de tener trabajos que les gusten y de vivir en un mundo que no les excluya, porque es mentira. Entonces, ¿cómo trabajamos para que más parte de la sociedad no esté excluyendo desde aquí? Y yo pienso que los centros y que la educación en general, en cualquier espacio, debería promover la igualdad de oportunidades y de derechos. O sea, si nos centraran, o sea, si no pasáramos de aquí, ya podríamos hacerlo casi todo, no sé, igual yo soy un poco así, ¿eh? Pero creo que el enfoque tiene que ser otro. O sea, ¿por qué aprender inglés? Es que además es mentira, es que las clases altas no están aprendiendo inglés, o sea, ya saben inglés y están aprendiendo chino. O sea, vamos a ver, ¿a qué estamos aspirando? ¿A qué estamos jugando? Y, ¿no? Un poco, no es desde el enfado, ¿eh? Pero como que a veces me doy cuenta que nos atrapamos nosotras mismas en la propia dinámica de este sistema que es perverso, ¿no? Y en eso ahora hablábamos con Francesca, se nos ocurren como otras formas desde lo público, pero también desde otros sitios que se centran en la igualdad de derechos y de oportunidades, incorporan otros elementos que para mí son más necesarios a veces que un idioma que luego puedes necesitar o no, o aprender o no si es tu necesidad, ¿no? Igual te explica tú. La escuela de Galia, por ejemplo, que salía, creo que Francesca querrá explicar algo, pero que se centra en la igualdad y la diversidad de género como algo pronto en la vida. O sea, hace como 2 horas que estamos hablando en masculino todo el rato, ¿no? Entonces, parece una tontería, pero a mí qué más me da que mi hija sepa inglés si va... ¿no? No sé. Bueno, a mí decir que, bueno, igual estos días estoy tomando mucho este papel, pero se me revuelve el estómago un montón en estas sesiones, ¿no? Estoy como peleándome conmigo misma, estoy de acuerdo con vosotras, luego me enfado, luego qué decisión tomo yo, por qué, qué está detrás de mi decisión, un dolor de estómago terrible, ¿no? Y ahora de repente pensaba en un ejemplo que a mí me ha inspirado mucho, que es esta escuela que comentaba Irene, que hicimos un taller de género y crianza aquí en el Surti, gestionado por la etnográfica, por la cooperativa de antropólogas, que fue una maravilla porque fue un momento para encontrarnos, para poder compartir cuestiones que van más allá de cómo solucionamos el cuidado de nuestras criaturas, sino que como qué tipo de mundo queremos crear, ¿no? Como qué tipo de mirada. Y vino una maestra de Suecia, que ella es catalana, pero se fue ahí porque pues como le pareció muy fascinante este proyecto y esta escuela, que se publicitó como escuela sin género, y ella lo dejó que se pusiera así, pero dijo, la verdad es que el género no es el punto. O sea, nosotros preferimos hablar de pedagogía crítica y de el género como uno de los aspectos, ¿no? A poner en cuestión, a poner en discusión. Y una de las cosas que a mí más me terrorizó y me puso encima una responsabilidad muy grande es la idea de a lo que tenemos que exponer las criaturas y en qué momento, ¿no? O sea, ella, por ejemplo, comentó que la escuela tiene a partir de 2 años, como 2 años, hasta primaria también, ¿no? Y que hay, por ejemplo, estanterías de alturas diferentes y, por ejemplo, los cuentos no sexistas están al alcance de todas. Pero hay una estante más arriba que sí que rescata cosas que por alguna razón, porque tienen una poesía maravillosa, porque tienen ilustraciones muy bonitas, podemos ver y podemos rescatar algunas cosas, pero no se pueden hacer sin una mediación de una persona adulta. O sea, puede ser que La Caperucita Roja te pueda interesar en algún momento de tu vida, pero yo voy a estar ahí y no te lo voy a mostrar hasta un momento que tú hayas desarrollado una capacidad reflexiva. Y a mí esto me impactó tremendamente. O sea, la idea de que alguien me diga, y yo me lo creí porque no soy pedagoga y porque tampoco tengo muchas herramientas como para revisarme toda la literatura, me pareció interesante, ¿no? Y así lo asumí también. O sea, yo tengo una niña de 3 años y en ese momento entendí como que era mi tarea intentar no exponerla a ciertas violencias, el sexismo para mí es una violencia tremenda, hasta un determinado momento, que son como 4 años, 5 años, ella decía, como, y que luego sí que hay como una posibilidad de exponerse, pero habiendo ya adquirido una reflexividad y poder decir, pues esta otra persona lo está viviendo de esta otra manera, y tú puedes como dialogar, ¿no? Y a mí eso me pareció como un cortocircuito, ¿no? Y en cambio, en el formato de escuela esto no se plantea, porque a los 3 años te vas a la escuela y pues estás justo en ese momento, ¿no? Estás justo en ese momento de fragilidad que todavía no tienes adquirida esa capacidad reflexiva, todavía te estás construyendo tu imagen del mundo. Entonces lo quería lanzar ahí, ¿no? Porque para mí fue como muy importante también como base de decisiones. La mirada y el, ahora no sé qué decir, el planteamiento y la mirada y el discurso de lo que estás haciendo, ese contenido, es básico y a veces, no sé, yo creo que a veces hasta se olvida en las escuelas vivas, libres y de todo, ¿sabes? Que también porque hay un, como un trabajo personal, ¿no?, que tiene que hacer cada uno. O sea, nosotros, por ejemplo, en nuestro cole, es un cole que yo creo que tiene bastante sensibilidad feminista y hay, bueno, y hablamos y hemos hecho seminarios pedagógicos de todo el curso hablando cosas, ¿no? Pues yo qué sé, leyendo a Lucas Platero, leyendo, no sé, escuchando a, bueno, varias gente de la que ha escrito sobre lo trans, sobre el no binarismo de género, los baños, por ejemplo, no están separados, o sea, se toman iniciativas, pero luego, aún así, de pronto ves a un maestro contando un cuento que te tiras de los pelos, o ves un niño que trae de casa la barbaridad más grande. Yo como madre, que además uno de mis peques es insumiso al género total, he tenido la disyuntiva de desescolarizo y hago homeschooling o acompaño esto con todas mis herramientas y, la herramienta, y las herramientas del profesorado. No sé cuál es mejor, he optado por esta, que le expone a violencia y la recibe y la, lo que me calma es que hay un equipo donde por lo menos hay la posibilidad de reflexionarlo y familias, no todas, pero dispuestas a reflexionarlo y acompañar eso, sin, con mucha incertidumbre, que creo que como madres una de las cosas que genera más angustia es esto de, ¿no?, sostener la incertidumbre que en el presente es muy grande y ya con disidencias de género más. Y luego quería retomar eso que has lanzado, ¿no?, de lo del éxito, que es que me parece lo más importante. De hecho, para poder estar en un cole como este, o imagino como, es que tienes que estar cuestionándote la idea de éxito todo el rato. Porque está claro que en el éxito hegemónico no estás en el lugar del éxito hegemónico, pero vamos, y eso te da miedos, y entonces, ¿qué quiero? ¿Pero qué es educar? O sea, esas preguntas están ahí rondando todo el tiempo y también hacen falta como espacios donde poder hablarlos con otros, porque si no, también cuando tienes una iniciativa como demasiado de muy poquitos, te sientes aislada, ¿no? Entonces necesitas esos espacios como esto, otras redes… Bueno, en realidad era como, por lo que decían Francesca e Irene, claro, para mí como ahora me declaro feminista, igual hace unos años no, aunque aquella señora que es mi madre me ha criado con criterio feminista, pero pues igual, hola mamá, pues sí, yo quería vestirme con charol y llamarme Michelle y ser rubia. Mi madre me ponía pantalones de pana, esto pasa. Era una, o sea, era difícil, yo lo entiendo. Pero, y ahora, claro, o sea, pues yo nunca, ¿no?, con 20 años hablaba en masculino y ahora hablo inclusivo o en femenino, bueno, sí, con la A, femenino, siempre que puedo. Y en o sea, dejé mi trabajo bien pagado para estar en La Raposa y como con Bavalia, siempre hay como en el activismo feminista desde hace mucho tiempo y ahora tengo un hijo que intento que de mayor sea feminista y eso, pues en nuestra escuela hay muchas cuestiones del género, se había trabajado mucho cuando entramos en la multiculturalidad o la diversidad, pero el género, no tanto, la verdad. Y entonces, desde que estamos ahí, bueno, no sé si por nosotras o porque ahora pues se trabajan más, Se está haciendo un trabajo transversal en el cole a través de una cooperativa de Fila la Agulla y se van mejorando algunas cosas, pero como decía Marta, pues es que depende mucho de la voluntad de cada una de nosotras y también del profesorado, porque al final son personas. Pero y no solo eso, por mucho, o creo yo, no lo digo como respuesta, pero también por mucho que en el cole, o sea, yo me cuestiono. En la casa yo le enseño unos valores o le intento transmitir unos valores. En el cole intento que sean muy parecidos, pero pues no. Pero luego en la calle, la sociedad, o sea, por mucho que mi madre me intentara inculcar mis valores feministas y antirracistas, luego me he descubierto clasista, racista y no feminista, o sea, durante mucho tiempo. Intento quitarme todos esos males que tengo, pero sigo teniendo muchos, ¿no? Y creo que al final la sociedad, yo no puedo aislar a mi hijo y no quiero que sea súper feminista, súper horizontal y perfecto, y para eso lo voy a tener aquí debajo escondido, para que no sé, que creo que al final es un equilibrio entre la sociedad, la escuela, porque pasa mucha hora ahí, la familia, el entorno y su propia vivencia, ¿no? Que pues yo qué sé cómo será de mayor, yo lo haré lo mejor posible. Elegiré lo que crea que sea lo mejor para él y me equivocaré 50.000 veces y rectificaré y luego ya iremos viendo. Y si no sale como yo me lo había imaginado, pues saldrá como él se había imaginado. Lo siento, mamá, si no he salido perfecta. Vale, trataré de ser muy breve. Y solo comentarles algo que me está dando vuelta con la jornada que tuvimos ayer y la de hoy, que es el tema, por lo menos desde mi óptica lo veo así, de la justicia social. Yo creo que muchos de los que hemos estado como argumentando sobre esta necesidad, que eso es lo que quiero comentar, como que veo un tránsito en los espacios de crianza como muy ligados aún a lo privado, aunque sean unas iniciativas colectivas. Y ya cuando llegan los 3 años, como decían, donde uno tiene que decidir si vas a entrar a la pública, si te vas a lo mejor a un proyecto Montessori porque puedes pagarlo, por si te va, por ejemplo, en el caso de nosotros, a la Piña, que es un proyecto más como ligado a esta tradición de las pedagogías obreras y que nos hacía todo el sentido desde lo que queríamos como para nuestra hija. Pero es ese momento, yo creo, es ese momento de donde uno sale de lo privado, aunque estés en un proyecto colectivo a los 3 años, es donde si vas a tomar una postura política por la escuela pública y ser un poco como primera línea de fuego, ¿no? Como de vamos a construir esto y a configurarlo de otra manera, o si es en tu, digamos, como que perpetúas lo privado en estas instancias que, si bien plantean que otro mundo puede ser posible, también segregan mucho. Entonces yo creo que ese, como que ayer hablábamos que cuando uno tiene un peque, como que hay una cuestión casi hormonal de querer conectarse con otros porque uno está más receptivo, y que sería como una segunda adolescencia esto de querer relacionarse con todo el mundo, pues ese paso a la adultez después de los 3 años de nosotros como familias decidir qué es lo que queremos y en qué contexto vamos a presentarlos a ellos al mundo un poco y cómo nosotros los vamos a apoyar, sería como ese cambio que veo. Eso. Bueno, només perquè em sento interpel·lada com a mestra d'anglès per tot el debat, no, i a més bueno, vaig tenir el privilegi que la Generalitat de Catalunya em va pagar una llicència d'estudis a Escòcia amb bueno, una de les expertes mundials, amb CLIL, que és com ensenyar una assignatura en anglès. I jo també estic molt enfadada amb el model de Madrid perquè crec que és una perversió del sistema, perquè quan comença tot el moviment de, bueno, de CLIL, de que és ensenyar una assignatura en anglès, els teòrics el plantegen com una qüestió de democratització de l'anglès, de ja està bé que l'anglès només s'ensenyi en els British schools, sinó que en les escoles públiques també poden fer alguna cosa per l'anglès i que sigui no només l'assignatura d'anglès com a gramàtica i tot això, sinó fer-ho més participatiu. I hi ha tot un darrere d'innovació pedagògica, de que bueno, s'ha d'ensenyar des d'una altra manera i que ara el sistema ho ha transformat, perquè jo sé que el model de Madrid és pàgina 5, exercici 3, perquè bueno, conec amics que estan així i això porta al fracàs escolar. I bueno, que el model d'ensenyar una assignatura en anglès era una oportunitat per provar noves pedagogies, he de dir que el model de Catalunya en principi continua seguint així i és prou bon en aquest sentit, que totes les escoles que apliquen una assignatura en anglès pues, intenten innovar, o sigui, la pedagogia és molt més participativa i que surti d'ells, no? Que surti real, que sigui, per exemple, fent projectes a nivell europeu on han de comunicar realment a estudiants d'altres països, però sí, hi ha models que són horribles. Bueno, volia fer aquest. La idea es solo que nombrar un poco algunas conclusiones de las sesiones del viernes y de ayer sábado y luego nada, una pequeña ronda para contestar a las preguntas si queremos. ¿Vale? Voy a ser muy breve sobre el viernes porque mis apuntes están en otra mochila, pero básicamente el viernes creo que hemos situado un poco las cuestiones sobre el sistema público en la crianza y la crianza comunitaria en este barrio. Lucía nos ha dado muchos datos y una perspectiva desde el urbanismo un poco sobre pensar los espacios públicos y las instituciones públicas. Y Javier nos ha dado como un poco de historia y reflexión sobre los proyectos comunitarios de crianza y cómo se autoorganizan ahora mismo. Y Nuria nos ha dado como un relato muy afectivo y lindo sobre cómo le atraviesan distintos feminismos en su crianza. Creo que así le atraviesaron los distintos feminismos a Nuria. Era un poco este, ¿no? Y entonces, bueno, nos quedamos un poco con esto de que no tiene ningún sentido contraponer de forma súper binario lo público, lo comunitario, lo público, lo privado, pero más bien intentar cómo valorar lo que hay en cada experiencia desde los grupos comunitarios aquí y desde la lucha por el sistema público y que se contaminen y que se articulen como reivindicaciones un poco más en común. Esto es lo que yo diría en forma muy breve. Y paso la palabra a Nelly para decir brevemente lo del sábado mañana. Bueno, sábado por la mañana fue un taller de escuchar y de sentir. Queríamos irnos a una plaza del barrio para pensar un poco, escuchar qué son las saberes de la crianza en el barrio. Y creo que, fuimos a la plaza y después aquí hemos hecho este maravilloso mapa que hemos escuchado, que hemos sentido. Y después dinamizamos estas reflexiones en un taller de teatro pequeño de jugar con la plaza. No sé si tenemos algo. También no teníamos tiempo por fin para terminarlo, pero también creo que fue como una pedagógica que no tiene inmediatamente un outcome, no tiene inmediatamente qué hemos aprendido, porque es algo que es aprender y comunicar sobre el cuerpo y creo, no sé si a lo mejor la próxima vez cuando estamos en la plaza tenemos un pensamiento o cuando cruzamos con otra gente en un otro jardín de parque infante. No sé si hay concretas ideas desde eso, pero más, sí, esta reflexión, ¿qué podemos aprender fuera de nuestros círculos en nuestro barrio sobre la crianza y qué son los vínculos y las conexiones? Palabra con vínculo, que era el tema del taller de la tarde. Bueno, es un taller que pensamos con la Manuela y con la Irene. Yo igual hablo un ratito y luego te paso la palabra. Un poco la idea era de, bueno, de estas... Después, de acuerdo, después hablará la Emilia también. Y un poco la idea, ¿no?, de estos vaivenes, les hemos dicho, entre lo público, lo autogestionado y cómo se contagian estos diferentes ámbitos que hemos visto en la primera sesión, que no son categorías separadas, ¿no? Hicimos un taller en el que al final se nos desbordó, ¿no?, la experiencia, porque teníamos muchas ganas de contarnos y vino incluso más personas de las que habíamos pensado. Y que hicimos fue como intentar reconstruir nuestros itinerarios para construir vínculos a partir de la experiencia de la crianza, y vimos que realmente todo el rato cruzaban ya no solo las fronteras del barrio, sino estas fronteras entre lo público, lo privado, lo autogestionado, ¿no? Y todas nuestras experiencias, fue muy interesante porque había experiencias muy diversas y los recorridos de cada una realmente cruzaban estas fronteras todo el tiempo. Entonces, una de las cosas que yo creo que quedó claro fue como una necesidad de recoger toda esta experiencia para poderla, de alguna manera, convertir en una, en algo al que se pueda acceder desde la experiencia de tener una criatura y de no saber por dónde vamos. Y nuestra inquietud era como, vale, hemos hecho mucho trabajo, muchos esfuerzos, pero ¿dónde va a ir todo esto, ¿no? ¿Quién lo va a recoger? Y entonces, yo creo que nos hemos quedado, el taller se ha cerrado como un poco con esta pregunta en el aire. Creo que una de las cosas que vimos es como que con una sesión no era suficiente este objetivo. Es verdad. ¿Vale? Como que parecía algo sencillo, eran dos preguntas, ¿no? ¿Cómo construimos estos vínculos en la crianza y cómo los mantenemos y cómo, cuáles son esos orígenes y cómo se mantienen? Pero no fue suficiente tiempo, en verdad. Nos dimos cuenta que hay un montón de espacios súper importantes, hasta algunos que no conocíamos, ¿no? Y teniendo en cuenta que yo creo que las personas que estuvimos éramos distintas y heterogéneas, pero no tanto. O sea, creo que esto hecho a fondo da para bastante, ¿no? Y sí salimos un poco con la idea de que igual hacía falta hacer esto, igual generar más espacios como estos, ¿no? Con ese objetivo o con otros, o sea, el hecho de juntarnos, pero también que hacía falta un trabajo, considerado trabajo, ¿no?, de horas, pensado y tal, de recoger esa experiencia y esas estrategias de lucha, porque son lo que permiten un poco facilitar estructuras y a otras personas que no pueden entrar en estos sitios, que al final son privilegiados, ¿no?, por lo que hemos dicho, de tiempo, de recursos, de redes, a que si eso es más general y es más fácil el acceso, podremos también como seguir pensando más y otras personas con otros intereses o puntos de vista también podrán trabajar desde ahí, ¿no? Empezamos con... La idea era darle la vuelta a esta primera pregunta, ¿no, Lucía? ¿Ah? Entonces, si quieres, cuando terminas tú retomas, pues la primera pregunta, leo lo que pone aquí y luego hacemos una especie de ronda, ¿no? O como un... ¿Qué te llevas? ¿Qué has aprendido? Hay un post-it que dice trabajar con el cuerpo, hay uno que dice diálogo público comunitario, hay uno que dice nuevas formas de contribuir a una crianza para todos. ¿Cómo hacemos? ¿Hay alguien que quiere como empezar con algún comentario sobre qué aprendimos? Bueno, yo he aprendido la importancia de lo colectivo, del compartir, y del que cuando compartes siempre todo es más potente que quedarse en la individualidad y la soledad, ¿no? Y que, bueno, la crianza lo tenemos muy claro, esto de que necesitamos compartir, pero este espacio ha estado muy bien para enseñarnos, para enseñarme que el compartir desde la reflexión también es importante. Aparte de compartir juegos y compartir la calle y estas cosas. Bueno, yo me quedo con muchas preguntas. y me he sentido muy interpelada, también un poco lo que decías vos, ¿no, Francesca? De momentos de enfado, de no sé, súper positivos, otros como de decepción, otros de uy, qué difícil que es todo esto, bueno. Y claro, me pasa, por un lado, antes lo hablaba con ella, yo tengo dos hijos, los tengo en la escuela pública, en la guardería pública, y van al Raval, que es un barrio que está aquí, que es bastante pobre. Entonces, por un lado, soy la presidenta de LAMPA porque estoy, bueno, me quiero implicar y intento que la gente se implique también y tal. Por un lado está la parte de que pienso que la apuesta política por la educación pública tiene que ser potente y desde todo el mundo. Entonces, claro, intentamos que todo el mundo participe y eso seguramente, igual la gente de la escuela Poblesec nos podría dar alguna mano a nivel de consejos, pero cuesta mucho. A nosotros nos cuesta mucho intentar llegar ya solamente a que sean socias de LAMPA. Bueno, el otro día hicimos como una especie de campaña para que se apunte la gente y claro, estaba ahí explicando qué era LAMPA y digo, bueno, es el órgano de participación. Y en un momento pensé, tengo que cambiar el discurso porque órgano de participación no se entiende, claro, es como... Entonces, bueno, partiendo de todo eso, ¿no? También de que mi hijo el año que viene va a ir a la escuela, voy a tener que elegir si voy a una escuela de estas de clase media blanca o si lo apunto en una escuela igual como la donde trabaja el Ampar, que bueno, donde habrá que intentar cambiar las cosas también y luchar por un modelo educativo igual un poco distinto, bueno, también porque la gente se implique. Entonces, creo que, no sé, que me hace plantearme muchas cosas, que también escucho a mucha gente que está en nuestro caso, que igual elige, o sea, gente que piensa como yo políticamente, que elige un proyecto de clase media blanca, o de clase media blanca incluso en otro barrio, porque tienen, no sé, una línea Montessori, o un poco lo que explicabas, ¿no? Entonces, también pienso que tenemos que, así como hablábamos de la dicotomía entre lo público y lo privado, igual romper un poco esto de entre lo privado y lo que es para todo el mundo, ¿no? Lo de qué es para mi hijo y qué es para todos los hijos. Y qué es lo que quiero yo para mi hijo. Claro, querría la escuela, o sea, el modelo, digamos, de escuela pública de clase media, sí, pero entonces también lo tengo que querer para los demás, ¿no? Entonces, creo que lo más justo a nivel social y el más ético es luchar para que eso pueda ser igual para todo el mundo. Con lo cual, creo que, no sé, yo creo que nos tendríamos que unir, digamos, unir objetivos y unir esfuerzos y energías y todos estos proyectos diversos, intentar confluir en la lucha por un sistema que sea de excelencia para todas. Vale, pues yo me llevo muchas cosas. Me llevo unos vínculos personales, porque he estado un poco preparando el encuentro, que es muy... Me llevo un momento de reflexión personal para prepararme una intervención, que también está muy bien sentarse de vez en cuando y ponerte delante de una hoja blanca y decir qué digo. Me llevo una buena experiencia con mi nena porque hemos estado compartiendo 3 días y pocos encuentros dan esta posibilidad y creo que hay que nombrarlo y valorarlo. Y luego me llevo 2 retos personales porque yo creo que el trabajo personal en todo movimiento de grupo es muy importante, fundamental. Y lo reto que me llevo es, a mí me han enseñado que ser mejor de la mejor de la clase es lo bueno. O sea, mi familia me dijo que tenía que sacar buenas notas y las saqué siempre. Y luego me enfrenté a todos mis otros límites sin ninguna preparación y sin fundamentalmente chocando contra paredes. Y tardé. Igual, ¿sabes? Si un círculo escolar, ¿sabes? De los 6 a los 18 estás en la escuela, pues de los 26 a los 35 me he enfrentado a todos los otros retos y ha sido psicólogos, han sido de todo, ha sido un mogollón de... Y la maternidad te mete en el medio el cuerpo, que no te habían dicho que existía, porque en el cole, además mi abuela era stalinista, comunista, y el cuerpo era lo último de la educación, porque no existe existe lo colectivo, lo público, y ya está. Y entonces me llevo esto, me llevo esta conciencia, y por cómo seguir, pues me llevo cómo seguir, trabájate, guapa, y para tu hija, y yo creo que hay un par de cosas en el barrio que están ya activas, porque yo siempre pienso que hay que aprovechar los espacios que están activos, porque si no, si empezar siempre de cero es como wow. Hay la red de los grupos de crianza, que yo no soy de un grupo de crianza, pero entiendo que puede ser un altavoz de muchas cosas, y hay un trabajo ahí colectivo que hay que aprovechar. Y ahí, y luego hay las escuelas del barrio, o sea que hay una red de grupo de crianza y hay unos AMPAs y unas escuelas que están funcionando de maneras diferentes donde hay que ir a aprender. Si yo no estoy en una escuela, puede que en la otra escuela pues pase algo guay. Y entonces es también valorar cómo se ponen en colección en las escuelas y que el trabajo de una escuela no se quede en la escuela, sino que pueda revertirse, que muchas veces vemos los institutos escolares como encerrados y abiertos al barrio. ¿Y entre ellos qué hacen? ¿Y por qué los del Poble Sec no suben al bosque, a Tres Pins? ¿Y qué es eso? Y nada, me llevo esta otra reflexión, que entre escuelas también hay que estar, trabajar, juntar clases y juntar maneras de ser. No, pues mira, contestándote a lo que hacemos un poco en el AFA, que bueno, empezando porque se ha cambiado el nombre, ya no es AMPA, ¿no? Es Asociación de Familias. Y entonces, pues, mucha cercanía. Hablar en el tú a tú, ¿no? Cuando justo coincidimos en la puerta, pues intentar hablar directamente con las familias por señas, en inglés o con ese castellano que más o menos van aprendiendo. También se incorporó, se buscó una intérprete para que pudiera estar en las reuniones. Entonces hay una intérprete de urdu que entonces se ponen así al corrillo, se ponen cerquita o a veces se hacen como pausas en toda la asamblea, pues para que pueda traducir, ¿no? Y luego también los carteles están empezando, o sea, hay impresión de carteles en urdu, en árabe, y entonces para las fiestas, para las convocatorias, pero al final lo que más sirve es eso, es acercarte y decirle a la mamá del compi de tu hijo, decirle, oye, vente, que es importante, y entonces pues transmitirle un poco eso en el tú a tú. Bueno, yo sobre todo me llevo que me quedo sorprendida y digo, ojo, también porque no había caído yo antes en esto, en la demanda que hay, y en yo misma, en pensar, jolín, cuando yo estaba decidiendo la escuela también tenía un montón de incertidumbres, lo hablábamos, bueno, te lo decía antes a ti, Marta, que caer en la cuenta de realmente, igual sí que podemos hacer más trabajo por las generaciones, ¿no? Parece que dices, guau, ya lo he superado, pero hombre, pero hay gente que necesita ese cable, ¿no? Que lo podemos echar y no sé cuál es el formato, no sé, un blog de referencia, algo donde la gente escriba ahí sus consejos, sus experiencias, no sé cuál podría ser el formato, aparte de, jolín, estas iniciativas que tenéis, que y entonces me llevo eso. Y luego también me llevo la demanda de las maestras, ¿no? De decir que sean las familias las que pidan, ¿no? Nada, muchas gracias, ¿eh? Porque venía un poco sin... No estaba muy segura si yo podía aportar algo, pero ¡guau! Aportó porque me llevo curro de pensar cómo se puede hacer esto. Yo he aprendido muchísimas cosas específicas que no se pueden acomodar en un listado. Pero sobre todo estoy súper contenta que realmente conseguimos como afrontar las contradicciones y las tensiones y las cuestiones abiertas, porque muchas veces me parece que son como frentes, ¿no? Los comunitarios, lo público, está como todo muy un poco en una autodefensa también, ¿no? Y como yo no me siento ni en el uno ni en el otro exactamente, y ha habido tanta participación de gente metida en muchísimos lados y una manera muy abierta y generosa, creo, de compartir lo que no sabemos y lo que dudamos. Y creo que es la única manera en la que podemos seguir como inventando cosas nuevas de forma interesante. Entonces, esto es como una alegría enorme y de ahí muchísimo aprendizaje y unas ganas de, sí, como que aunque es súper blanco este encuentro, es bastante clase media, o sea, como que tiene su sitio muy específico, pero sí que también es bastante transversal en que ha habido profes, hay gente con niños pequeños, niños más grandes, ha habido cuestiones de primaria, bueno, vínculos, o sea, creo que todos los temas que tocamos, que hemos abierto un campo bastante amplio, con gente que sí que viene de distintos lugares. Y a mí me gustaría que tenemos por una parte los emails de quienes se registraron, creo que casi todo el mundo que está aquí, pero si podemos poner en circulación un mail entre toda esta gente y simplemente ver si en algún momento desde la PEPI o desde, no sé, la gente de la Escuela del Pueblo Sec o de Nelly, de que está trabajando algo con el Radical Education Forum en Londres, se quiere proponer un encuentro o un taller o lo que sea de forma súper abierta. Esto para mí ya sería guay para poder seguir como un poco escuchando lo que se trabaja y tener como esta plataforma que permite aprender de estos distintos lugares. Sí, lo dejo aquí. Yo quiero decir que me ha gustado, o sea, una de las cosas que me llevo es que, aunque igual a nivel numérico esto no son las masas y tal, este poder de calidad, o sea, pienso que todas las personas que han venido ya es una riqueza que ya han estado reflexionando y hay un interés muy fuerte y eso hace como que el nivel de análisis y de voluntad y tal como que se eleve mucho. Pero por otro lado, también me parece que igual, o sea, me gusta que hay personas con puntos de vista muy diferentes y experiencias diferentes que hacen un poco, yo me llevo eso, ¿no? Como me ha hecho pensar cosas desde diferentes sitios, cosas que ya sabía y no había relacionado del todo, o sea, como un poco eso que decimos de, con las criaturas, que lo importante es que tengan muchos referentes diferentes, que no se nos olvida a nosotras mismas también, porque a veces buscamos esa fórmula buena, esa que yo estoy obsesionada con el poder y los privilegios, y entonces yo solo hablo de eso, ¿no? O sea, y autocrítica aquí, ¿eh? Pero precisamente me ha gustado eso porque me ha permitido ver, ¿no?, todo eso y reafirmarme en el hecho de que hay que tener muchos referentes y que al final las cosas que funcionan son en las que una está convencida y es lo que te atraviesa en ese momento y es lo que necesitas también y que vamos pues deconstruyendo y aprendiendo todo el rato, ¿no? Y nada, yo solo un gracias. Estaba muy a gusto y bueno, que me parece que hay muchos hilos que me gustaría ahí como seguir charlando con vosotras. Bueno, yo también darles las gracias porque también un espacio para conversar donde sabemos que las peques están ahí pasándolo bien también, como que hace que uno esté más relajado. Y bueno, de lo que me llevo, yo, bueno, siempre tener esta postura un poco, como hemos visto, crítica con respecto a las opciones que uno va tomando, sin un afán muchas veces como de castigarse, ¿no? Como de cuestionarse tanto que a un momento llega a ponernos mal, pero sí de ir viéndolo con mirada crítica para construir otras cosas que a lo mejor no están y son las que necesitamos. Y pues, ¿cómo seguimos? Yo creo que lo comentaba de esto de cómo hay diferentes momentos y diferentes necesidades, sean en la escuela pública o en los sitios de crianza, sobre todo las formas de autoorganización, de si bien recuerdo que existía la CHEL, no sé si te la conoces, donde uno siempre tiene una duda en un sitio de crianza y dice, ah, pues la CHEL me ayudarán en esta red de, no sé cuál es la sigla, Charcha de Educación Libre, Pues yo creo que a nivel de más local, como la Pepi, también un referente para eso, ¿no? Y quizás ir haciendo redes en cosas, pensando en el futuro de los proyectos nuevos, que alguien a los grupos de preparto pueda ir a compartir la experiencia después de 3 años de grupo de crianza, o sea, como de tejer estos vínculos entre los post 3 años, ¿no? Con las familias que vienen después. Yo creo que eso es como, me imagino yo, cómo se puede seguir para ir dinamizando estas experiencias y todo el aprendizaje que se tiene con esto. A mí me, como que no me lo puedo ni imaginar cuando varias de ustedes contaban de que tuvo un proyecto, luego tuvimos que cambiar de local y nos fuimos de nuevo, y es como que yo me lo imagino y ya me supone algo muy difícil, ¿no? Más cuando estás ahí con tu criatura y viendo todas estas vicisitudes, yo creo que eso se tiene que traspasar. Eso, y muchas gracias a todas. Yo, con el tema de cómo continuar, que, bueno, es el que he hablado del tema de la PEPI, que quan van fer el manifest confundacional, és cert que sorgeix dels diferents grups de criança i la necessitat de coordinar-se, però també en el manifest fundacional van posar que clar, com a persones implicades que ja havien pensat sobre el tema, volíem que fos una cosa més enllà dels grups de criança, sinó un ajut a la infància en general, el 0-3 en general al barri. No sé com ho podem articular, però jo crec que sí que us convidaria que la gent que no formeu part d'un grup de criança, però esteu criant al poble sec, també us sentiu interpel·lats pel tema de la Pepi. I no només, clar, això, el centre 03, no sé de quina manera. Exacte, sí, era xarxa de grups de criança i van fer la plataforma d'educació i participació de la infància, que és la Pepi. He parlat, però torno a... no, això sí que ara penso, m'ha fet pensar-la en part també, que parlem sempre de 0-3 i altres etapes en relació a l'educació, bàsicament. Perdó, estic parlant en català. A l'educació, bàsicament. Però al final el tema és criar, també, no? Entonces, criar és a qualsevol edat, no? Si hablamos de la Pepi, bueno, yo creo que sigamos como sigamos, tendríamos que seguir juntas y poder tener un espacio, sí, seguir creando juntas, seguir compartiendo y poder tener un espacio donde poder debatir y poder plantearnos este tipo de cosas. Y bueno, yo, según mi punto de vista personal, ya lo dije, seguir luchando también para una educación pública de calidad en todo el barrio, que todas las escuelas del barrio como mínimo sean súper. Después, si queremos montar otro tipo de iniciativas autogestionadas, yo también obviamente lo defiendo, porque también estoy en una iniciativa autogestionada, pero me parece súper básico que haya una base de educación igualitaria. Muy bien, pues mira, solo leo lo que han dejado aquí, para nombrar las personas que no están. El tema de cómo seguimos es la... Una persona ha dicho la Pepi. Aquí hay un tema de recoger experiencia de las iniciativas y proyectos del barrio, memoria para el presente, que es un poco la idea de archivo que creo en algún momento de estos días también se nombró. Y luego aquí está escrito: creamos un foro de familias sobre crianza y educación. O sea, la idea de un foro. Dar las gracias a Manuela, que ha sido el impulso para esto. Y te dejo que cierres. Solo decir que sí, espero mucho que llegamos a tener una reunión entre el equipo que ha organizado esto para darle vueltas y como ver los materiales. Y sí que vamos a intentar recoger todos los materiales y circularlos lo máximo posible, tanto los audios como algo tipo transcripción, incluso algún tipo de traducción al inglés de algunos materiales. Gracias enormes a todo el mundo. Gracias a los recursos y al apoyo del proyecto Heteropolitics. Gracias.